La órbita de Endor. Hace algún tiempo, un guionista de cómics muy popular, delante de unos fans que le grababan en vídeo durante una convención anual, dijo a modo de chufla que si un gran poder conlleva una gran responsabilidad, un poder mínimo implica una responsabilidad mínima. Y eso solo sirve para que el mundo siga siendo un lugar inmoral, obsceno y oscuro. Y es que nadie está o debería estar exento de cumplir una gran responsabilidad. Por ello, si hay algo que sencillamente debe hacerse, cualquiera debería llevar a cabo esa acción necesaria. ¿Es vital vestirse de héroe de cómic y salir por ahí a buscar criminales de segunda categoría para castigarles por su actitud? La respuesta es no, pero supongo que es mucho más divertido si te lanzas a hacerlo vestido con una capa y una máscara. Aunque no es del todo vox populi, existen justicieros enmascarados que salen a la calle a intentar cambiar las cosas. Pretenden marcar la diferencia. Es digno de debate saber si lo hacen por su comunidad, por un código de honor y justicia, o por una simple cuestión de ego y realización personal. Y aunque es cierto que Mr. Extreme, Superhero, Vigilante Spider o Z-Man son ejemplos lamentables y ridículos a simple vista, especialmente Master Legend, una muestra de lo más absurdo del fenómeno de los superhéroes de la vida real, también podemos encontrar gente que tomarnos un poco más en serio, como Dark Guardian o Phoenix Jones. Pero todos ellos son justicieros, vigilantes enmascarados, lo que se ha denominado en el continente americano superhéroes de la vida real. A nivel mundial existe una cultura de superhéroes de la vida real que luchan por proteger a los más débiles. Básicamente me convertí en el buen samaritano por mi deseo de ayudar a los demás. Patrullaje de seguridad, combatir el crimen, trabajo de caridad, ayudar a los desamparados, limpiar grafitis, cualquier cosa que ayude a la comunidad. I got you on audio selling drugs. You gotta leave. Con valentía, el guardián de la noche camina a los parques de Nueva York buscando cazar delincuentes. No le importa arriesgar su vida y se enfrenta a quien daña a los demás, como ocurrió con este vendedor de droga. This is my business. On the times I do wear a bulletproof vest. A veces uso chaleco antibalas, tengo una linterna para en la noche, también un spray legal de gas pimienta, una cámara para documentar lo que pase. Si veo que se está cometiendo un crimen, el celular y el 911 son mis armas. Son padres, madres, esposos, hijos que sin ningún interés ni beneficio dan una mano a quien la necesita y transforman en alegría el dolor de los enfermos. Y ese niño, yo cuando lo oí, el corazón mío se me partió. Pero cuando nosotros hicimos esa presentación, se empezó a reír, se puso alegre. Por un momento en su vida se le olvidó el dolor, el sufrimiento. Traen su disfraz y su máscara porque así se visten los superhéroes. No importa de qué color es mi piel, quién soy o cómo me veo, lo que importa es lo que represento. Tienes que irte. Tienes que salir del parque. Te tengo en video. Te tengo en audio vendiendo drogas. Tienes que irte. ¿Yo qué vendí, eh? ¿Sabes cuánto tiempo llevo sentado aquí? ¿Quién demonios eres tú? ¡Mierda! ¿Quién eres? Amigo, te tengo grabado justo aquí. ¿Sabes cuánto tiempo llevo sentado aquí? ¿Lo no sabes? No me importa, amigo. ¿Lo no sabes? No venderás aquí. ¿Sabes Estás cuánto tiempo llevo sentado ahí? ¿Hace cuánto que me ves? ¿Estás buscando problemas, amigo? No, amigo. Es mejor que seas no policía. ¿Eres policía? No lo es hagas. Mejor que tengas una placa, amigo. No hagas nada. Si no tienes una placa, es mejor que no vengas a joderme. Amigo, por favor. Vete a tus putos asuntos, no. ¿Sí? Este es mi asunto. No es tu asunto. Sí, lo es. No es tu asunto. Lo es, amigo. Si sigues jodiendo conmigo, vas a descubrir algo. ¿Quieres tener un problema, verdad? ¿Quieres tener un problema? Bien. Estoy en el Parque Washington, en la esquina noreste. Sí, estamos en el interior, en la banca. Está escapando ahora. Pues sí, hoy aquí en LODE hablamos de los superhéroes de la vida real. Lo haremos con nuestro colaborador ocasional, Santiago Camacho, miembro del equipo de la nave del misterio de Cuarto Milenio y del programa Milenio 3. Hoy además estrenamos secciones nuevas y os regalaremos contenidos fascinantes, de verdad. No lo dudéis, durante los siguientes minutos del programa, sabed que tanto Santiago Camacho como este que os habla, llevaremos máscaras, largas capas, micrófonos antibalas y una conexión telefónica de adamantium. Somos frikis de la vida real. Y esto es la órbita de Endor de la vida real. Tenéis el poder de haber descargado este programa, lo que implica una gran responsabilidad a la hora de escucharlo. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bueno, el tema que tocamos hoy podría parecer el típico asunto que suele tratarse en un programa como La órbita de Endor, pero no lo es tanto el modo en que vamos a profundizar en él. Hoy vamos a hablar de superhéroes, lo cual pues no es tan extraño, pero si os digo que vamos a hablar sobre superhéroes de verdad, la cosa cambia, ¿verdad? Bueno, tenemos a nuestro compañero Santiago Camacho otra vez por aquí. Santiago, di hola a la audiencia o lo que quieras. Hola, ¿qué tal? Otra vez en La órbita de Endor, ya de verdad es que no quepo en mí mismo de gozo. O sea, una cosa es cumplir las ilusiones, pero ya dos veces es como ya nos estamos pasando. Bueno, antes de meternos en materia voy a tantearte un poco, para ver, pues eso, qué clase de persona eres. ¿Tú lees o leíste cuando eras más jovencito cómics de superhéroes, muchos cómics, o este tipo de cosas no va contigo? Yo leí muchísimos cómics, no muchos. Además, mi afición a los cómics de superhéroes, tuve la bendita suerte de que me pilló en la era dorada de los, o la que yo considero, que es, o muchos consideramos que es la era dorada, me pilló, pues eso, con Alan Moore, con justo cuando salió la chaladura aquella del nuevo universo Marvel, con la renovación del universo DC, con todo. Realmente cuando hubo pues una auténtica revolución en tanto en dibujantes como en guionistas, y la verdad es que era apasionante pues ver el afán de experimentación que había, y me hice con una enorme biblioteca de cómics, enorme biblioteca de cómics, de la cual me tuve que deshacer en un momento terrible de mi vida, por razones económicas. Fundamentalmente, pues tuve que hacer un tremendo sacrificio, y la verdad es que pues después de haberme deshecho de esos miles, sin exagerar, de ejemplares, pues me debió de quedar trauma, porque he seguido sí, leyendo más o menos, pero ya no colecciono, y es mi triste historia como seguidor del género. Es súper triste, Santiago, no nos cuentes estas cosas, que nos deprimes. Bueno, ¿y tu película de superhéroes favorita? Mi película de superhéroes favorita supongo que la de todo el mundo, porque yo creo que con Dark Knight, por lo menos la gente descubrimos que se podía hacer más o menos lo que se veía en papel, se podía transferir al celuloide y no, pues a veces, pues pastiches más o menos raros. Watchmen quedó muy conseguidita también, a pesar de algunas cosillas, y Kick-Ass es muy divertida. O sea, la verdad es que el género también en el cine, igual que los 80 en el papel, pues tuvo su época de oro. Yo creo que ahora empieza la época de oro en el cine. Bueno, te he preguntado por las películas, debería haberte preguntado cuál es tu cómic de superhéroes favorito, o cuáles son los que más te suelen gustar. Hombre, el cómic de superhéroes favorito, lógicamente, es, vamos, eso también es, diré el tópico, porque es que yo creo que poca gente puede decir otra cosa que Watchmen, lógicamente, cuando yo tuve la fortuna de leer Watchmen, de leerlo en inglés, de leerlo cuando todavía no había salido en España, luego me lo volví a comprar en español y fue, o sea, no te puedes ni imaginar la sacudida, o sea, nadie se imaginaba eso. Y luego, pues, ya te digo, o sea, la época Alan Moore hizo mucho en aquel momento, porque posiblemente la menos obvia sería la cosa del pantano en la época de Moore. Y luego recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque fue un experimento fallido, y los experimentos, yo tengo debilidad por las cosas fallidas, recuerdo con mucho cariño eso, aquella cosa del nuevo universo Marvel, que intentaron hacer un universo paralelo con otros superhéroes, ciertos planteamientos y tal, y el experimento no duró mucho, pero me pareció muy divertido lo poco que duró. Bueno, vamos a meternos ya en materia, por tanto. Tú eres de los, bueno, yo creo que hay que establecer una diferencia entre superhéroe, justiciero, vigilante, vengador, en fin, este tipo de cosas. Porque un disfraz y una cámara y una máscara, perdón, no te convierte ni en super ni en héroe, ¿no? Pero bien se puede decir que aunque los superhéroes como tal pues no existan, o sea, en plan Spider-Man o Superman, sí que existen los héroes sin poderes sobrehumanos, en plan pues Batman, Punisher o no, o los tíos de los que vamos a hablar hoy están en otra categoría. Hombre, los tíos de los que vamos a hablar hoy están en otra categoría, pero no tan lejana, o sea, realmente hay gente que se lo toma más en serio que otra, que se dedica más en serio que otra al combatir el crimen propiamente dichos, otros simplemente se colocan su disfraz y su capa y sus mallas y pretenden llamar la atención sobre algo, pero la verdad es que hay personajes a día de hoy que merecerían como poco pues una miniserie de cuatro episodios, porque la verdad es que son personajes muy a tener en cuenta. Pensemos que lo que me parece milagroso de toda esta historia que vamos a contar es que todavía no ha habido una baja, o sea, todavía no ha habido uno de estos personajes que realmente pues se haya metido en un follón que le superase y que haya amanecido cadáver al día siguiente, pero algunas situaciones complicadas sí se han vivido. Bueno, pues vamos a empezar ya a poner ejemplos para que la gente empiece, pues no sé, a buscarlo por internet y demás. ¿Por cuál te gustaría empezar? Hombre, más que nada, sobre todo, primero porque yo creo que fue el primero que conocí, y luego es el único con el que tengo contacto, que también tiene su cierta gracia, que es Totian. Totian es el superhéroe de Nueva Jersey, es un antiguo marine de unos 25 años, que se dedica a patrullar las calles de la ciudad. A veces se acerca a Nueva York, donde hace patrullas con su amigo Dark Guardian, que ese será capítulo aparte y de él hablaremos más tarde. Pero Totian, la primera vez que hablamos de estas cosas en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, pues le mencioné y tal, y en aquella época pues era simplemente una cuestión de referencia. Lo realmente curioso es que a raíz de aquello se pone en contacto con nosotros, porque dice, bueno, ya me he enterado y tal de que habéis hablado de mí en el programa, y es que me habéis petado el Facebook, o sea, una cosa bárbara de gente de España. Y claro, le pregunté, bueno, ¿y por qué viene tanta gente de España a quererse apuntar de amigos de Totian? Y me explicaron aquello, y desde entonces pues tenemos una cierta correspondencia. Pero Totian es posiblemente de los primeros y de los personajes más serios de este movimiento. Pero bueno, Totian, o como se diga esto, en realidad no es más que, pues eso, un jovencito, así, con coletilla y tal, bueno, que hará su ejercicio, se pondrá cachas, digámoslo así, tendrá algún conocimiento de artes marciales, se pone su camiseta negra con su símbolo, y sale, pero ¿sale a qué sale? ¿A proteger, a patrullar la ciudad, o directamente se enfrenta a las mafias criminales, no sé, o sea, ¿tú sabes qué tipo de vida lleva este hombre? Sí, claro, tú tienes, en el fondo, bueno, ahora aprovechando que no me oyen, muchos de estos tienen un parecido tremendo, yo creo que con el superhéroe de la ficción española que más se parece a esto, que es Torrente. O sea, estos se dedican a patrullar la ciudad, a tomarse la justicia más o menos por su mano, y tampoco se ven envueltos en grandes tramas de mafias y de narcotraficantes y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que, por ejemplo, Totián sí que ha hecho huir a algunos ladrones de coches o ha ayudado a gente en dificultades. Una cosa muy de Totián, por ejemplo, es lo típico de una persona que se pierde o que va sola por la noche por un mal barrio, pues él se ofrece a acompañarla. Claro, si no sabes la historia, imagínate que llega el tipo de las mallas y, Polina, tengo aquí a todos los superhéroes de azul que están pasando ahora mismo por debajo de mi ventana. Sí, se les oye, sí. Supongo que se han colado todas las sirenas. Pues, digamos que se dedica a hacer buenas acciones de Boy Scout sin descartar pues que en algún momento haya que tomar medidas violentas. Totián, efectivamente, aparte de su entrenamiento militar, pues se va poniendo cachas el hombre y es experto en artes marciales. Si buscas en YouTube, te puedes encontrar algunas cosas un poco frikis, pero ya frikis, demasiado frikis hasta para nosotros. O sea, hay un momento del entrenamiento de Totián en que una señora se dedica a darle insistentemente patadas en sus partes para estimular su resistencia, que dice, bueno, esto es llevarlo del entrenamiento ya un poco lejos. Pero si nos tenemos que poner en casos de acciones reales, yo creo que el héroe de la comunidad de superhéroes es Dark Guardian. Además, Dark Guardian actúa en Nueva York, que no es una ciudad fácil precisamente, y Dark Guardian sí que ha detenido a gente, sí que ha impedido atracos a mano armada, y sí que ha hecho cosas en plan Batman, de eso, de un atraco a una licorería, pues interrumpirlo y luego dejar al malo pues atado a una farola a la espera de que lo recoja la policía, ¿no? A eso todavía no ha llegado todo tiempo, ya te digo que su amigo y discípulo aventajado Dark Guardian sí se ha metido en alguna de esas. De todas formas, Dark Guardian, ¿nos puedes hacer una descripción? Porque lo estoy buscando aquí y me sale un montón de gente rarísima. ¿Cómo viste este Dark Guardian? Dark Guardian es que ha tenido muchos atuendos. De hecho, ahora últimamente se hacía llamar ya Chris Guardian. Ya sabemos que se llama Chris. Porque creo que había renunciado ya a su identidad secreta. Ya digamos que no le hacía falta. Dark Guardian también es instructor de artes marciales. Es un tío que es impresionante, o sea, físicamente verle moverse. He visto yo combates en combates de full contact en los que ha participado, etcétera, etcétera, y la verdad es que es un sujeto con una preparación física imponente. O sea, la verdad es que por lo menos el físico lo tiene para dedicarse a esto. Y también, pues un buen día se sintió atraído por este, es que estamos hablando casi de un movimiento, es decir, ascensados a día de hoy puede haber. La última vez que se intentó llevar un recuento de gente que actúa, es decir, no de gente que un día va a una convención de cómics, se cuelga un disfraz y se hace cuatro fotos, sino de gente que hace cosas con ese disfraz y digamos actúa como, entre comillas, superhéroe, y periodistas que han estudiado mucho este tema y tal, calculaban que en Estados Unidos podía haber cosa de 300, que son muchos. Dark Guardian pues tiene digamos la ventaja sobre el resto de sus compañeros, sobre muchos de sus compañeros. No es el único ejemplo de que tiene eso, una preparación física imponente, y de que la verdad, dicho mal y pronto, le echa un par de narices, porque sí que ya te digo que este tiene documentadas varias detenciones en situaciones comprometidas. Bueno, yo antes de seguir nombrando a gente y poniendo ejemplos, yo te digo, ¿esto en Estados Unidos es legal? O sea, ¿tú te puedes mañana mismo ponerte ahí una máscara, yo qué sé, sales con un bate de béisbol y ya eres Super Santi o algo así? ¿Y te dejan? Pues curioso, ahí eso es una de las cosas curiosas de Estados Unidos. Curiosamente es más legal que aquí, por ejemplo, o más legal que en muchos otros países. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama, o que la llaman popularmente, tiene un nombre técnico como es lógico, pero que se conoce como la ley del buen samaritano. La ley del buen samaritano es una ley que permite que cualquier ciudadano pueda intervenir en una alteración del orden o en una situación de conflicto o en una situación en la que otro ciudadano está en peligro, intervenir contundentemente con la única salvedad de que no puede utilizar armas blancas o de fuego. Eso digamos que se reservaría simplemente para la autodefensa. Es por eso precisamente por la que ninguno de estos tipos lleva en su arsenal, que luego tiene su pequeño bat cinturón cada uno con sus aditamentos, pero efectivamente ninguno utiliza armas, ni armas de fuego ni armas blancas. Sí, armas de artes marciales o sprays antivioladores o paralizadores eléctricos, ese tipo de cosas, digamos que sí estarían permitidas. Pues esa ley del buen samaritano es, digamos, el resquicio legal que les permite hacer esto. Y en otros países, pues, digámoslo así, el choque con las autoridades sería bastante más duro. Además, en Estados Unidos es que hay un precedente muy célebre, que es el de Los Ángeles Guardianes. A finales de la década de los 70, pues el Bronx y sobre todo la cocina del infierno eran posiblemente el barrio más violento del mundo. Y ahí surge un movimiento que es el de Los Ángeles Guardianes, que son simplemente pues antiguos policías, antiguos miembros del ejército o simplemente ciudadanos que se uniformaron, se instruyeron en todo tipo de artes marciales, técnicas de defensa personal, técnicas policiales, y la verdad es que consiguieron que el Bronx sea lo pacífico que es ahora mismo. Tuvieron un montón de detenidos por extralimitarse, tuvieron un montón de muertos en sus conflictos con los delincuentes del Bronx, pero más de 30 años después, a día de hoy, Los Ángeles Guardianes es una organización que se ha extendido no solamente a todos los Estados Unidos, sino a otros países, y que cuenta con 55.000 voluntarios en todo el mundo, que se dice pronto. Todo eso amparado en ese resquicio legal. Pues entre Los Ángeles Guardianes, que van a todos sitios con su boina roja y con su uniforme, y estos superhéroes por cuenta propia, pues según lo que sería la legislación americana, tampoco habría tanta diferencia. Bueno, porque luego también hay grupos así de vigilancia civil, por decirlo así, que es una especie de protección civil, pero no sé qué van. Yo es que los vi en un documental, llevan unas boinas rojas y van por ahí, pues esos son Los Ángeles Guardianes. ¿Esos son Los Ángeles Guardianes? Son Los Ángeles Guardianes. De hecho, cualquiera de nuestros amigos que busque no solamente los Ángeles Guardianes, Los Ángeles Guardianes tienen un líder cuya biografía es absolutamente digna de también una película o de un cómic. Si buscan el nombre de Curtis Silva, S-I-L-W-A, se encontrarán con una historia absolutamente increíble. De hecho, incluso el tipo, la cara que tiene y la imagen suya es como muy cinematográfica. Bueno, no es, parece casi un actor que está desempeñando ese papel. Pero ese fue el tipo que realmente revolucionó el tema de la seguridad ciudadana en los Estados Unidos. De hecho, en el Bronx no había forma de que la policía de Nueva York metiera en cintura al barrio. Y realmente el mérito de pacificar el Bronx es único y exclusivo de Los Ángeles Guardianes, que, ya te digo, o sea, que en el camino se dejaron unos cuantos muertos. Bueno, yo no sé si tú has oído hablar de un tal, es que es mi preferido de todos los que he visto por ahí, aunque no me imagino que habrá muchos y no los he visto todos, pero vi uno que me impresionó, que es un justiciero que se hace llamar Phoenix Jones. ¿Te suena? No, Phoenix Jones, perdona, es la caña, vamos. La quintaesencia. No, es que Phoenix Jones es relativamente reciente, de hecho sería casi de una segunda generación. Pero es que tiene, es el líder de un grupo que es el Rain City Superhero, Superhero Movement. Sí. Los de Seattle son la caña. Phoenix Jones, aparte de que tiene un uniforme muy bonito, negro y dorado, una cosa bárbara, pero es que el tío se lo ha currado tanto que es que ese uniforme es como el de Batman. Cuando digo como el de Batman, es como el de Batman de la película, que es de Kevlar, absolutamente antibalas, absolutamente a prueba de puñaladas. Y bueno, pues Phoenix Jones también en ese sentido es del lado duro de la película, porque si es de los que también se ha visto envuelto en algún follón y si ha hecho huir a delincuentes en diversas situaciones. Aparte de este uniforme este año, pues Phoenix Jones suele llevar encima también una de estas pistolas eléctricas, una de estas porras eléctricas de descarga y su spray de gas pimienta, o sea que es un tipo realmente, pues también tiene 20 y pocos, o sea también la criaturita, es un tipo digno de tener en cuenta en este movimiento y que hay que buscar la foto en internet porque os vais a llevar una sorpresa. Sí, además el tío es súper aparente, tiene ahí la máscara, le queda genial, bueno, la verdad es que el uniforme está muy logrado, yo no sé, y aparte tiene pinta de ser bastante brutote, o sea que lo mismo este te pilla y no sé lo que te puede hacer, pero bueno, habrá que ver si esta... ¿Tú crees que esta gente se extralimitará en sus funciones, entre comillas? Yo, o sea, algún día yo estoy convencido de que, y pues sobre todo porque el movimiento va en auge, o sea, no es una cosa que se esté apagando, que haya sido una modita, sino que cuando te decía que hace un año, que son los datos que tengo yo, había 300, es que hace 4 años había 100. Es decir, es algo que está creciendo y sí va a haber un disgusto, o sea, eso yo creo que es inevitable. Y la posibilidad que apuntas, la verdad es que es interesante, pero yo casi la que veo más probable es que efectivamente pues algún día uno de estos aparezca, disfraz incluido, pues en un camión, en un callejón, cosido a tiros. Pero efectivamente, el jugar a los vigilantes también tiene el peligro de extralimitarse. Una, de hecho, que ha estado al borde de esa línea, sobre todo porque tiene una alegría de gatillo con el spray antivioladores, que es una cosa mala, es terrífica, que actúa sobre todo en las zonas de copas aledañas a frente al parque, en el propio parque. Terrífica es una especie de bueno, es una chica de bastante buen ver, que lleva una peluca rubia pues para proteger su identidad, una máscara y una especie de sujetador metálico de Valquiria, y va de rojo y tal, y esta se dedica a proteger a las mujeres desvalidas pues contra acosadores, contra violadores, contra pues la típica chica que sale más o menos perjudicada, borracha tal, y alguien se quiere aprovechar de ella o llevársela al coche o a casa, pues enseguida interviene. Y el modus operandi de Terrífica es terrífico, porque efectivamente, imagínate que te aparece semejante cosa y te dice que bueno, que dejes a la chica en cuestión o te atengas a las consecuencias. Lo más lógico es que evidentemente pues el avieso acosador que quería aprovecharse de la pobre muchacha, pues la deje. Pero alguno se pone más o menos chulo, que también tiene su cierta lógica, y esta no se lo piensa dos veces. O sea, tiene un historial de rociadas con spray antivioladores a unos cuantos bastante, bastante largo y bastante profuso. Con lo cual sí que algunos, pues, dicho coloquialmente, se les va un poquito la olla. De todas formas, Terrífica, si lo buscas en internet, oye, pues suele salir una foto normalmente, así que sale una pose así para la ocasión. Lo normal es que el acosador deje a la chica con la que se estaba metiendo e intenta acosar a Terrífica, porque sí es verdad que tiene buena pinta. Hay muchas chicas en esto. Está Terrífica, la muchacha. Y de hecho, la superheroína, curiosamente, hay un desnivel bastante curioso, porque efectivamente, salvo Phoenix Jones o Dark Guardian o el propio Protean, que son tipos que son un poco más casi tal, luego hay un sector de tipos que podían ser fácilmente pues el dueño de la tienda de cómics de los Simpsons, que dice, bueno, vale, superhéroe, vale, sí, está bien. Pero las chicas superhéroes suelen estar, en cambio, físicamente imponentes casi todas, porque hay que buscar a Terrífica, pero luego en Nueva York, haciéndole compañía, hay otra que se llama Nix, N-I-X, que, oye, también es para hacerse un póster, ¿eh? ¿Y cómo has dicho que se llama, perdona? Nix. La está buscando. Nix. N-Y-X. Vale, yo de todas formas recomiendo a los oyentes que se hagan una idea más visual, y si tienen internet a mano, que lo busquen también. N-I, perdona. N-Y-X. Nix de Nueva York. Bueno, bueno. En fin. Pelirroja, ojos azules, ya sabes. Pero esto es... ¿tú te puedes tomar real? Sí, que son superhéroes reales. No sé, es que a esta, por ejemplo, no me la puedo tomar muy en serio. Luego hay tíos así que dan un poquito de miedo. Por ejemplo, está Thanatos de Vancouver. No sé si este te suena. Levemente. No, o sea, de haberlo oído mencionar, si no tengo la imagen ahora mismo en, bueno, pues en es, la cabeza. Es un tío que va completamente de negro, con sombrero de vaquero. Parece ahí un jinete pálido salido del infierno, con corbata y demás. No, sí. En cuanto a Luke, hay uno que es tremendo, que es D.I., el ojo. D.I. Sí, ese es de Lake, es de un pueblito de California, y ese estilo la sombra, es decir, gabán negro, sombrero de los años 30, gafas de aviador y tal, y oye, un tío con estilo y tal. Además, este no es precisamente un niño, y llega casi a los 50 de largo. Sí, sí, es mayorcete y tiene una barriguita así, pues eso, pues de persona que se ha sabido cuidar a lo largo de su vida. Pero le salva que dicen que es instructor de Kung Fu, con lo cual, bueno, por lo menos algo tendrá. Pero fíjate, una cosa que no quería dejar de mencionar, porque es para buscarlo en la red, porque de hecho el tema está tan en auge que hay, este verano se estrenó en HBO un documental tremendo sobre el tema, como hace HBO todas sus cosas, magníficamente realizado, que se llama Superhéroes, y la verdad es que propiamente eso, que ya haya sido un canal como HBO con su prestigio, que haya hecho un documental tamaño largometraje, es decir, no un documentalito de 20 minutos, sino un documental en condiciones, simplemente sobre esta fenomenología, ya nos dice que es algo que está empezando a coger bastante empaque. No recordarás el nombre. Bueno, sí, lo has dicho. Superhéroes, has dicho. Superhéroes, hace caso, se llama. Bueno. Lo emitió HBO este mes de agosto. Estaremos pendientes, seguro que a los oyentes les interesa mucho pues verse este documental. Hay también algunos documentales por ahí en torno a este tema. Bueno, no sé si tienes algunos ejemplos por ahí que te hayan llamado la atención de bueno, estos pues, tipos. Muchos los hemos mencionado. Hombre, hay en Phoenix, Arizona, hay un individuo que se llama Citizen Prime, que este llama mucho la atención porque, aparte de que sus maneras y su atuendo pues recuerda bastante a Batman, es que sus circunstancias son bastante las de Batman. Parece ser que es un empresario bastante exitoso de la ciudad, que bueno, que tiene esa segunda identidad. Además, es de los que se nota que se ha gastado mucho dinero en el traje, y para que por lo menos hay un caso de un Batman absolutamente real. Luego también hay superhéroes en otros sitios. Está el caso, por ejemplo, de Super Barrio en México, que este, la verdad es que buscar la foto es un poco lamentable, pero Super Barrio, al fin de cuentas, se dedica a una labor social, que es que con ese vestido casi de luchador de lucha libre mexicana, pues a lo que se dedica es a denunciar públicamente detrás de su máscara pues toda la corrupción política, la corrupción policial, etcétera, etcétera, que hay en México, lo cual no es tarea fácil. Y luego hay tipos que tienen un grado de especialización curiosa, como uno que hay en Londres, que es literalmente la traducción de su nombre sería el tío de la radial, que es un tío que va efectivamente vestido de superhéroe con una sierra radial y que se dedica exclusivamente a cortar los cepos que la policía pone a los coches mal aparcados, con lo cual efectivamente es un héroe para toda la ciudad y la gente lo adora. Pero también en esto, pues efectivamente hay grados de especialización curiosos. Y el que quiera ya, pues, una de estas historias completamente curiosa, al menos, y completamente rara, pues debería buscar información sobre el Capitán Mengano, que es el superhéroe del sur de Buenos Aires, que tampoco es una zona demasiado tranquila, y que, bueno, pues peculiar, pero el hombre se le ocurre, y curiosamente la policía pues le deja hacer y le saludan y tal. Bueno, y luego hay uno que me ha llamado mucho la atención aquí buscando y demás, que es Eclíptico. ¿Te suena? Este es amigo de Tocian, o Zocian, ¿no? Como se diga. No, es que Tocian también tiene su grupo, y la verdad es que este en concreto no, pero hay una cosa que sí me ha venido a la mente con lo de los amiguetes de Tocian, que es que hay algunos, y había, se decía que uno de ellos, que se llama Geist, podía ser uno de estos casos, pero se rumoreaba en el ambiente este que hay más de un caso, que recurren a un subterfugio que no se le había ocurrido prácticamente, si acaso en The Phantom, cuando el fantasma que camina pues iba siendo diferentes personas a lo largo de la historia, pero es que hay algunos que son el mismo superhéroe, son 10 o 12 personas diferentes, que usan el mismo disfraz, están en diferentes sitios haciendo diferentes cosas, y que, digámoslo así, aprovechando eso tan bonito que se dice tantas veces en los cómics de superhéroe, de que el traje es el símbolo, etcétera, etcétera, pues al actuar varios separados, casi como si fuera un ente omnipresente, como si tuviera ese poder de estar en varios sitios a la vez, pues digamos que han contribuido a que aumente la leyenda de su personaje. Lo cual ya te digo que es curioso porque, que yo sepa, no se le había ocurrido nunca a un guionista de cómics. A veces la realidad supera la ficción. De hecho, antes lo hemos comentado, el grupo que lidera Phoenix Jones es el Rain City Superhero Movement este, pero es que tiene los nombres de los miembros, es que son maravillosos. O sea, uno, aparte de Phoenix Jones, está Buster Dove, está Red Dragon, bueno, este no me gusta demasiado, Green Reaper, hay un Thorn, Gemini, No Name, Catastrophe, Thunder 88, uy, esto no me gusta ni un pelo, este nombrecito, Penélope, y luego The Bill, The Holman Watson. O sea, muy, vamos, como para irse de copas con esta gente. Sí, sí, o sea, tú imagínate el... O sea, luego esto también, vamos a ver, ya te digo que hay gente que se lo toma más en serio y otros que ven esto una especie de cosplay a lo bestia. O sea, ya ha llevado a límites absolutamente irreales, nunca mejor dicho. Pero sí, o sea, realmente yo, una de las cosas que me fascina es sobre todo, primero, la psicología de esta gente. Porque cuando hablas con ellos o les entrevistas y tal, descubres que no son tíos tan raros. Es decir, no es gente que se le haya ido completamente la cabeza, sino que sencillamente pues lo que hacen tiene una coherencia y tiene una, y son bastante reales, o sea, son bastante conscientes de sus limitaciones, bastante conscientes de cómo les puede ver la gente, etcétera, etcétera. Es decir, no viven en un mundo completamente de fantasía, pero también hay una cosa que me llama muchísimo la atención en muchos casos, y es la acogida de la gente. Te llaman la atención, tal, pero sobre todo cuando alguno de ellos, caso Barry Guardian, o incluso, curiosamente, a pesar de lo casi grotesco del personaje, caso del Capitán Mengano en Buenos Aires, cuando ya son conocidos en el barrio y ya han tenido actuaciones de cierto tipo y tal, ¿cómo los acoge la gente? ¿Cómo la gente pues realmente los asume, los defiende delante delante de los periodistas, etcétera, etcétera, que dicen, no, esto no solo no es ridículo, sino que tendría que haber más como él, etcétera, etcétera. Lo cual, hay toda una, digamos, toda una sociología del superhéroe bastante, bastante curiosa y bastante interesante. ¿Pero tú crees que eso funcionaría aquí? O sea, si ahora mismo en tu barrio te enteras de que hay un señor que se disfraza de estas maneras y se pone por ahí a pegarle, pues qué sé yo, a los hombres que pegan a sus mujeres, a los que pinchan ruedas, a los que tiran papeleras, ¿tú le verías bien si luego te enteras de quién es y resulta que vive a cuatro manzanas? ¿Tú si le ves, no pensarías mal? Es curioso, porque te cuento. Yo, que a veces me gusta estudiar las cosas y establecer mis pequeñas teorías, yo he descubierto, o he querido descubrir un patrón. Los superhéroes reales suelen ser muy bien acogidos en los sitios que están muy mal. Es decir, sí que eso que de un símbolo, de una persona que puede marcar la diferencia, de una pequeña llama de esperanza, pues aunque sea curiosamente un tío o una señorita vestida de forma más o menos peculiar, en sitios donde por lo que sea, porque están dejados de la mano de Dios por la policía, porque la crisis económica ha llevado a situaciones muy difíciles, etcétera, etcétera, hay de hecho superhéroes que se dedican, por ejemplo, solamente con sus disfraces a llevar comida a los indigentes. O sea, hay más de un caso, es decir, no solamente, digamos, los hay dedicados a combatir el crimen, sino también que ese poder simbólico del disfraz pues lo utilizan para otro tipo de historias. Pero en general, curiosamente, en los sitios donde hay un problema, por alguna razón, y sería un mecanismo que sería de estudiar por los sociólogos profesionales, por alguna razón sí son automáticamente bien acogidos por la mayor parte de la solución, de la población, que sí los ve como parte de la solución y no como parte del problema. En cambio, efectivamente, en un sitio donde no pasa nada, donde la vida discurre cómoda y feliz, y no hay más que pues esporádicos brotes de violencia o de delincuencia, pues sí que el personaje es más tomado a su fla, ¿no? Y entonces sí que la forma de acogerle pues es bastante, bastante diferente. Pero en un mismo país, donde, en zonas donde, como puede ser en los propios Estados Unidos, en zonas donde pasa una cosa o la otra, sí que la forma de acoger a estos personajes es muy distinta. ¿Qué le hace pensar que necesito un camino? Usted está aquí por voluntad propia. Se ha adentrado en la comunidad del mal, pero fueran cuales fueran sus intenciones en un principio, ahora está completamente perdido. ¿Y qué camino ofrece en Ra's al Ghul? El camino de aquel que comparte el odio por el mal y desea servir a la auténtica justicia. El camino de la Liga de las Sombras. ¿Sois justicieros? No. Un justiciero solo es un hombre perdido en su loco afán de satisfacción personal. Pueden acabar con él o encerrarle. Pero si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, si nadie puede detenerte, te conviertes en algo muy diferente. ¿En qué? En una leyenda, señor Wayne. Mi misión primordial es proteger a los inocentes y a los indefensos, sobre todo en esta etapa del mundo de tanta maldad, con tantas guerras y tantos crímenes. Por eso aparecen superhéroes por todas partes. Luchamos por lo que creemos. La ciudad es un sumidero de violencia. Hay que eliminar eso. Hay mucha gente que cierra los ojos a lo que ocurre a su alrededor. Me hace sentir enfermo. Por eso hago exactamente lo que hago. Me pegaban mucho cuando era un crío, y eso me motivó a impedir que otra gente sufriera ese mismo tipo de cosas. comprobé que podía hacer mucho bien protegiendo a otras personas, lo que me ayudó a comprender esta vocación. Mi abuelo me influía mucho. Lamentablemente lo mataron a las puertas de su casa. Eso fue lo que me empujó a hacer esto que hago. He usado mi venganza personal, mi odio, mi rabia imparable, y he convertido todo eso en luz pura. Depende de la situación. Si veo que atacan a alguien, yo agarro a esa persona, como otras veces la empujo, y le pateo el culo y a la víctima le digo que llame a la poli. Es hora de actuar. Eso es lo que debemos hacer. La policía no está en todas partes. De todas formas, me imagino que habrá de todo, y me imagino que, bueno, una cosa es enfrentarse a, pues qué sé yo, a violadores, carteristas, camorristas de callejón, gente que busca broncas en la calle, y otra cosa muy distinta ya es, pues, enfrentarse al crimen organizado, a la mafia y demás. ¿Esta gente llega a tanto? ¿Tienes tu constancia? Esta gente, primero, curiosamente, o sea, por eso que te decía de que también son muy conscientes de sus limitaciones, es decir, esta gente llega al, digamos que si tuviésemos que equipararlos con la policía, pues llega al nivel de patrullero que hemos visto en las películas americanas, que va jugando con su porra, dando su ronda y hablando con la gente y estando más o menos al tanto de la vida del barrio y ayudando en lo que puede. Digamos que se quedarían en ese nivel. Ya te digo que la única, bueno, no, miento como un video, hay dos casos en el mundo, pero ya sería organización contra organización. Los dos únicos casos que ha habido de ciudadanos o de vigilantismo ciudadano que sí se ha enfrentado a grandes organizaciones son el que te he citado antes, el de Los Ángeles Guardianes, primero en el Bronx y luego en otra ciudad de los Estados Unidos, que no solamente se han enfrentado pues a traficantes de drogas, sino sobre todo a los que tenían el poder en esas calles en ese momento, que eran las bandas como los Crips, como los Bloods, bandas realmente sanguinarias y que eran temibles, pues Los Ángeles Guardias les han plantado cara. Y en sitios como donde tienen un problema similar, como es el Salvador, como el tema de las maras y también de los sicarios y de las bandas ultraviolentas, pues también ha surgido un movimiento cuasi de cómics que se denomina la sombra negra, que además con métodos absolutamente equiparables a los de las propias maras, es decir, la sombra negra es terroríficamente violenta, pues sí que le están plantando cara al crimen organizado de allá, pero son los dos únicos ejemplos que se me ocurren. Porque claro, digo yo que con estas cosas se acaba yendo a más, ¿no? Tú a lo mejor pegas a un chaval así y tal, luego este llama a una banda que conoce, van a por ti. A lo mejor es muy posible que alguno de estos justicieros pues acabe teniendo la necesidad de ir un poco más allá, de apostar un poco más fuerte, y con lo fácil que es en Estados Unidos hacerse con un arma de fuego, pues liarse a tiros algún día y vete tú a saber cómo, porque esto se puede complicar de la noche a la mañana con chasquear los dedos. Sí, la verdad es que ya te digo que yo personalmente, y como yo pues muchos no solo idea mía, yo creo que algún día va a haber un disgusto grande y supongo que va a ir por la parte, en este caso teóricamente más débil, que pedían los propios superhéroes. Pero efectivamente también hay un problema, que es que en el seno, en cualquier comunidad más o menos alternativa, desde los satanistas hasta los seguidores de cualquier cosa más o menos poco habitual, siempre tienen sobre sus espaldas colectivas el peligro real de que surja un lobo solitario, de que surja un tipo que realmente diga, vale, tengo esta antotia y todos estos que se dedican a pegarle mamporros a los que roban coches, y me parece muy bien, pero yo voy a ser, lo has dicho antes, el Punisher. Yo voy a cogerme un arsenal de todo, y directamente me voy a dedicar a hacer el salvaje. Visto lo visto, y en un país efectivamente donde hay esa facilidad para el acceso a las armas, y en un momento en el que pues hemos visto que prácticamente cualquier psicópata pues puede liar una muy gorda, pues como ha pasado este verano en Noruega, sin ir más lejos, pues que surgiera un personaje de estos no solo no es descabellado, sino que si esto sigue y si esto continúa, no soy profeta ni soy Nostradamus, pero me atrevería a decir que es cuestión de tiempo. Sí, supongo que al final no solamente tendríamos superhéroes, sino también supervillanos con máscaras y demás haciendo el mal. Bueno. Yo te hago una pregunta a ti, esto ya a opinión, esto es tu opinión, ¿vale? ¿Tú por qué crees que lo hacen? ¿Por ellos mismos, que es lo que yo opino, que lo hacen por ellos mismos, por sentirse realizados o algo así? ¿O crees que habrá otro? Porque claro, ellos a lo mejor se amparan en que alguien lo tiene que hacer, en que el mundo está muy mal y si ellos pueden, deben. ¿Pero no crees tú que lo hacen un poco por esa sensación de adrenalina que a lo mejor pueden sentir? Y porque, claro, porque si tú quieres hacer todo esto y crear un mundo mejor o hacer que esto pues no esté tan mal, tampoco te hace falta sacarte un disfraz de la manga tan vistoso que parezca de cómic, ¿no? O sea, no sé tú lo que opinas a este respecto. Pues la verdad es que supongo que las motivaciones serán tan variadas como los propios superhéroes. Efectivamente, hay un evidente rollo de narcisismo que salta a la vista en muchos de esos casos. Y otros incluso, como la propia Terrífica, tienen sus traumas en plan Batman que les han llevado a estas cosas. Terrífica parece ser que tuvo una serie de desengaños amorosos muy fuertes, que sufrió un episodio de acoso sexual también bastante desagradable, que todo eso la llevó a tener una bastante pobre impresión del sexo masculino en general y la condujo a su condición de defensora de las damiselas en dificultades. Es decir, supongo que las motivaciones en el fondo serán tan variadas como los propios superhéroes. Bueno, no nos queda ya mucho tiempo. A mí me gustaría hacerte una pregunta antes de acabar, y es que si mañana mismo adquirieras un superpoder así increíble y muy chulo y te pusieras a combatir el crimen, ¿qué nombre te buscarías? Jolín, así de sopetón. Es que los buenos están cogidos, porque efectivamente lo de la sombra, y sobre todo aquello de la sombra sabe, eso era absolutamente maravilloso. Pero yo qué sé, pues tendría que ser algo como Milenio Man, ¿no? Algo así, algo extrañísimo. Ya se me ocurriría algo, porque uno es muy peliculero. Pero ahora mismo me pillas en una crisis de imaginación absoluta. Ya está, el Eve. Entonces te pondrías así como una máscara en plan humanoide cabezón, que además impresiona mucho, y sería una cosa terrorífica. Bueno, Santi, vamos a dejarte que te tomes la medicación y bueno, te vamos a emplazar para otro programa para que nos hables, pues qué sé yo. Lo cierto es que no sé, hemos aprendido un montón, yo me lo he pasado genial, lo que yo no sé si hemos aprendido cosas que sean útiles, pero esto es real, esto está pasando en el mundo, con lo cual, oye, tendríamos que mirar también en esa dirección. Sí, de hecho, a veces les digo que pasan cosas que superan ampliamente la imaginación de los guionistas, y yo creo que esta es una de ellas, y que cuando el propio Alan Moore pues escribió en los 80 Watchmen, pues no se podía imaginar que para los 2000 pues sí que habría superhéroes reales con problemas reales y con historias reales por las calles de muchas ciudades. Pues un saludo, Santi, un abrazo y cuídate mucho. Igualmente, Antonio, un saludote. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Dando la nota. Thank you. Dando la nota es el título de esta sección que inauguramos hoy en el programa, una sección donde os traeremos en cada ocasión a un compositor de bandas sonoras, ya sean de películas, series, videojuegos, etcétera, y donde escucharemos algunos instantes de sus composiciones más memorables o que nosotros hayamos destacado por alguna razón. Hoy está conmigo Kurt para estrenar este espacio. Tratándose de él, no mucha gente que le conozca tendrá dudas sobre quién es el primer compositor del que vamos a hablar, pero esto ahora que nos lo diga él. Kurz, hola, ¿qué tal estás, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Tú crees que esta sección va a gustar a los oyentes? Pues no lo sé, los oyentes suelen ser muy exigentes y a veces buscan cosas en un programa que no tienen por qué estar, porque la filosofía es distinta. Con este nuevo espacio no queremos ni que sea unos minutos musicales donde se haga música de relleno, ni queremos estar tres cuartos de hora hablando de la vida de los compositores. O sea, que haremos una cosa intermedia y supongo que no dejaremos satisfecha a nadie. No, porque tampoco se trata de hacer un dossier de un compositor, creo que eso no se presta, ¿no? Y tampoco queremos poner piezas completas, eso más o menos lo has especificado tú, solamente unos pocos minutos musicales, pues eso, para amenizar un poquito el conjunto del programa. Tampoco queremos que esta sección sea demasiado extensa, porque tampoco da lugar, más aún cuando todo el programa va teniendo música desde que empieza hasta que acaba, ¿no? O sea que, bueno, pues yo creo que habiendo aclarado esto, yo creo que ya podemos cortar la cinta de Dando la Nota y ya se inaugura la sección. Bueno, ¿por dónde vamos a comenzar? Yo, como ya he dicho antes, creo que todo el mundo ya sabe de sobra qué compositor traerías tú, sí o sí. Sí, pues he traído a John Towner Williams. Y no lo he traído porque sea el compositor de Star Wars, que también, sino porque yo creo que prácticamente todo el mundo conviene en el hecho de que es el compositor de bandas sonoras pues más brillante de toda la historia. Algunos dicen incluso que fue, entre comillas, el inventor de la banda sonora moderna. Bueno, hay, la verdad es que hay gente antes que él que hizo buenas bandas sonoras, pero sí creo que este título de creador de las bandas sonoras modernas se le podría dar. Bueno, John Williams, cuéntame lo que tengas preparado por ahí, porque yo, si te he de ser sincero, solamente sé de su trabajo, pero no sé nada sobre este buen señor. Bueno, pues mira, este señor, y vamos a empezar un poco por darle la categoría que tiene a través de los premios, ha sido nominado 45 veces a los premios de la Academia, o sea, a los Oscars, y los ha ganado en 5 ocasiones. También tiene 7 BAFTAs y 20 Grammys. No soy amigo de darle a alguien prestigio solo por los galardones, pero en este caso ya indica que estamos ante una persona notable. Su vida ha estado vinculada con la música prácticamente desde su nacimiento, porque su padre era percusionista de jazz, y ya el muchacho con 8 años ya tocaba el piano y estaba muy, muy metido en el mundo de la música. Y de hecho luego, aparte de estudiar con gente bastante importante, pasó por la mítica escuela de Juilliard, que salen todas las películas donde alguien tiene, digamos, un gusto por la música clásica, dice, pues hay que pasar por Juilliard. Pues John Williams también pasó por Juilliard. Y después de eso, pues prácticamente, y siendo muy jovencito, pasó a trabajar sobre todo para televisión, haciendo bandas sonoras para los estudios Universal. Y aunque al principio tiene películas bastante famosas, como por ejemplo El Poseidón o Terremoto, y si quieres, mira, podemos hacer una cosa, vamos a poner un corte pequeño de cualquiera de estas, de La aventura del Poseidón, de El Coloso en Llamas o de Terremoto, y así luego veremos cómo evoluciona, porque estos son sus primeros trabajos. Muy bien, pues vamos a escuchar unos pequeños segundos. Bueno, continuamos aquí en Dando la Nota. Como veis, tampoco vamos a permitir que esto se llene de minutos y minutos de música. Solamente unas pequeñas pinceladas para que la gente vea la obra del autor de turno. En esta ocasión, John Williams. Muy, muy clásica esta banda sonora que hemos escuchado, ¿no? Muy, pues eso, de la época. Sí, en ese momento estaba siguiendo los pasos de los maestros que había tenido en orquestación relacionados con las bandas sonoras, y esto es un poco el resultado. Un poco más adelante, en 1971, gana su primer Oscar con El violinista en el tejado, que es algo que, respecto a lo que hizo antes y lo que hizo después, es bastante diferente. Pero digamos que su gran, entre comillas, pelotazo viene con Tiburón, en 1975. Y es muy curioso porque es aquí donde conoce a Steven Spielberg. Y de hecho, se lo presentaron la gente de Estudios Universal, y entonces, fíjate, tenía Spielberg 23 años. Y desde entonces tienen una amistad, pero porque eso es más que colaboración, que ya se ha prolongado por más de 35 años. Y de hecho, gran parte de los éxitos que tuvo luego John Williams están vinculados a Spielberg, también a George Lucas, a través de La Guerra de las Galaxias. Los tres hacen un triunvirato. Aunque, si hay que ser sincero, la amistad que tiene John Williams con Spielberg es más fuerte que la que tiene con George Lucas. No, de hecho, esto es una pauta en el mundo del cine. De hecho, aquí en Dando la Nota vamos a ver muchos ejemplos de directores que tienen, igual que tienen actores fetiches, también tienen compositores fetiche, ¿no?, por decirlo así. Y vamos a traer unos cuantos ejemplos aquí en esta sección, más adelante. Pues mira, yo, si quieres, porque quizás sea lo más interesante, te voy a dar un poco unas pinceladas sobre lo que es el estilo propio de John Williams, que destaca en John Williams, y un poco cuál es el sistema con el que compone. Bueno, la primera cosa que destaca es, por supuesto, la orquestación. Tiene una orquestación muy concreta, con un estilo muy definido, y por eso, cuando hay gente que le critica diciendo que se autoplagia y dice, bueno, pues Star Wars es prácticamente igual que Superman, o Superman es prácticamente igual que la banda sonora de E.T. el extraterrestre, no es así. Quien dice esto es gente con, entre comillas, poca cultura musical, que confunde lo que es la orquestación del tema con el tema en sí. Bueno, aparte de la orquestación y del uso de orquestas sinfónicas, que para John Williams es algo prácticamente imprescindible, hay otra serie de características en su música. Una es que es una música neorromántica, y en este sentido está muy influida sobre todo por los neorrománticos alemanes, y en concreto por Richard Wagner. Y de hecho, de Wagner toma, bueno, de Wagner y en realidad de todos los neorrománticos, lo que se llama el leitmotiv. Bueno, el leitmotiv, que es asociar una melodía muy concreta bien a un personaje, bien a un objeto o bien a un lugar. Y eso es típico también en John Williams. Y en esa línea decimos, cada vez que aparece Darth Vader, se identifica con el leitmotiv de la marcha imperial. O, por ejemplo, cuando estamos en Harry Potter y escuchamos, hay un tema concreto que introduce siempre al profesor Lockhart. O si hablamos de objetos, en el Arca Perdida hay un trozo concreto de la melodía que se repite cada vez que aparece el arca. O por ejemplo en Tiburón, el dun dun dun se identifica claramente con el tiburón. Eso pasa también incluso con lugares. Y de hecho en Star Wars, cada vez que sale un planeta, pues tiene una melodía asociada. Esa quizás sea, junto con la utilización del metal, las dos características más concretas y más evidentes del estilo de John Williams. Que por otro lado, y esto le sorprenderá a mucha gente, no lee el guión antes de grabar y trabaja a un ritmo bastante elevado. De hecho, suele empezar a componer a las 9 de la mañana y suele terminar a altas horas de la tarde. Uh-huh. Y aún así, lo que se consiguen son pocos minutos. Porque, entre otras cosas, lo que hace John Williams, que no hacen otros, es grabar con la orquesta a la vez que se proyecta en directo la película, porque le gusta introducir puntos de concordancia entre la música y las imágenes. Y de hecho, aunque el espectador muchas veces no es consciente de ello, hay temas en los que incluso hay hasta 100 puntos de concordancia, lo cual hace que la calidad sea máxima y el encaje sea perfecto. Y esa es, por ejemplo, una de las características propias de las películas, sobre todo de Spielberg y de Lucas, cuando graban con John Williams, que hay muchos puntos de concordancia entre la imagen y la música. Muy bien, pues tenemos un... Bueno, no sé si tienes una lista ahí de todas las películas en las que ha participado. Sería muy extensa la lista, me imagino. Sí, tengo un montón, porque además de bandas sonoras, tienes que tener en cuenta que ha hecho para series de televisión y que luego tiene composiciones, entre comillas, normales. Pues tiene conciertos para arpa, conciertos para violín. Todo el mundo ahora estará pensando en el himno de las Olimpiadas de Los Ángeles. También fue el compositor de la música que se utilizó en la toma de posesión de Barack Obama. En fin, la composición es muy, muy, muy, muy extensa. Yo, más que citar algunas, y por defender a John Williams respecto a aquellos que dicen que como he dicho antes, que se autoplagia, quiero resaltar que hay bandas sonoras que no tienen nada que ver unas con otras. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en la lista de Schindler, la lista de Schindler tiene bastante poco que ver con temas o con bandas sonoras como la de la Guerra de las Galaxias o el Arca Perdida. O hay incluso bandas sonoras que él mismo reconoce que son muy diferentes. Por ejemplo, la de Minority Report. ¿Por qué? Porque él habla, entre comillas, de dos tipos de bandas sonoras o de composiciones. Una en la que la voz melódica destaca y otra en la que no hay una melodía concreta y es todo un poco, entre comillas, más difusas. Pues Minority Report es un poco de ese estilo, mientras que aquellas que tienen una voz melódica pues serían, por ejemplo, la lista de Schindler o incluso temas concretos de Star Wars. Entonces comprobamos la diferencia entre lo que es una banda sonora con mucha carga de voz melódica y otra sin voz melódica. Thank you. Bueno, pues ahí estaban. Como va siendo un poco la tónica de esta sección, vamos a ir cambiando y saltando de una banda sonora de una película a otra. Bueno, pues continuamos. John Williams, ¿qué nos queda por saber, Kurt? Bueno, pues mira, que tiene 80 años ya y que aunque algunos ya lo daban por enterrado, y yo creo que alguno incluso lo quería enterrar, y es cierto que hacia 2006 hizo un pequeño parón y empezó a trabajar bastante menos, en 2008 volvió a salir con fuerza, hizo la banda sonora de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, y mira, este mismo año lo vamos a poder escuchar en Las Aventuras de Tintín y próximamente en dos proyectos, War Horse y Lincoln. Muy bien, pues Kurz, yo creo que esta sección le va a gustar a la gente. Vamos a despedirnos dejando que el maestro pues nos deleite con su música, y tú y yo pues nos dedicamos a otras cosas, que tenemos muchas cosas que hacer en la vida. Sí, además esta sección va a ser muy agradecida porque es prácticamente imposible hacer spoiler. Entonces así nadie me va a colgar por hacer un spoiler sobre John Williams. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nada, continuamos con la órbita de Endor, continuamos con John Williams y continuamos con buena musiquita. Amigos de Hello Freaky, esta semana tenemos una conexión muy, muy lejana con algunos personajes. ¿Qué dices, R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookiee. Venga, Chibi, no te enfades, que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú, mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda. ¿Tú qué haces aquí? Nadie te ha... No quería ofenderte. Disculpa aceptada. Si no queréis ser atacados por Darth Vader y todo su imperio, escuchad Hello Freaky Podcast, dirigido por Asier Huarte y con colaboradores como Víctor, Marta y Héctor. Con toda la actualidad del mundo freaky. Hello Freaky Podcast. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Episodio piloto. Bueno, pues esta es la nueva sección que estrenamos también en este programa, una sección en la que vamos a traer series de televisión. Y aunque ya hemos traído series de televisión, no había una sección propiamente dicha habíamos hecho una intentona de traer cosas que fueran interesantes del mundo de la televisión, que se llamaba La Caja Tonta, pero bueno, finalmente hemos querido hacer algo pues como nuestro rincón literario, negro sobre blanco, pero con series de televisión. Y quién mejor para estrenar esto también que Kurt, que bueno, viene de colgar las partituras de John Williams. Kurt. Así es. ¿Has dejado John Williams en el cajón o no? No, tampoco cajón, mayor, ¿eh? No, porque no hay sitio para los dos, porque como siempre va con la sinfónica. Está un poco mayor ya para que lo metas ahí. Bueno, vamos a sacar otra cosa que tenemos guardado en la rejilla del aire acondicionado. Y es un montón de placas con muestras de sangre. ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? Es una pista sobre la serie de la que vamos a hablar hoy, que yo creo que cualquiera que se haya descargado este programa ya sabe qué serie es, pero te dejo a ti que la presentes. Bueno, pues la serie es Dexter, una serie del canal por cable Showtime, un canal bastante apreciable. No vamos a decir que a la altura de producción del HBO, pero con series muy interesantes, con una puesta en escena muy cuidada, con un presupuesto muy aceptable, y en este caso, en el caso de Dexter, basándose en una obra de Jeff Lindsay bastante interesante. Y digo basándose y no siguiendo, porque cuando salió la serie se tomó como referencia los dos libros publicados hasta la fecha sobre el personaje de Dexter. El primer libro se titulaba Dexter, el oscuro pasajero, el segundo, Querido Dexter. Bueno, pues haciendo un poco de mezcla entre los dos, no los has leído la trama, pero sí los personajes. Antes de seguir, Kurt, sí, ¿tú has leído estas novelas? No las he leído. Vale. De hecho, actualmente son 6, de las cuales en España solo hay 5, pero la verdad es que, aunque me atrae la idea de leerlas, hasta ahora no he tenido tiempo. Estoy liado con muchas otras y con algún deber que otro que me has puesto tú. Pero cuando tenga algún rato, sí que pienso empezar con Dexter, el oscuro pasajero, de la que he leído buenas críticas. Yo he leído la primera y la tercera, la segunda no. Y debo decir que, bueno, la primera sí me gustó bastante. Es verdad que, bueno, la primera temporada prácticamente es la novela, está muy, muy, muy inspirada, pero sí es verdad que es otro planteamiento, es otra forma de ver al personaje. Me resulta un poquito más siniestro el personaje literario. Y luego leí la tercera, que era Dexter en la oscuridad, que ya no tenía nada que ver. Aquí la serie de televisión fue por un lado y el autor de las novelas, Jeff Lindsay, pues fue por otro lado. Con lo cual Dexter en la oscuridad, digamos que se aparta totalmente del universo que han planteado en la televisión. Pero bueno, habiendo aclarado esto, continuamos porque estamos hablando sobre la serie de Dexter, pero desde el punto de vista televisivo. Bueno, pues si quieres, mira, por rematar, decimos que aparte de las que has comentado, que la primera sería Dexter, el oscuro pasajero, la segunda novela sería Querido Dexter, la tercera es Dexter en la oscuridad, luego tenemos una cuarta que es Dexter por decisión propia, y luego ya hay una quinta y una sexta que todavía no han sido publicadas en España, que son Dexter is Delicious y Double Dexter. Bueno, dices, a partir de la tercera, del tercer libro, no se sigue la serie, pues entre otras cosas porque la serie se empezó a rodar ya en su segunda temporada en 2007, cuando salió el tercer libro precisamente ese año. Entonces, como no había posibilidades de seguir el libro, pues ya la serie siguió un poco por su cuenta. Sí. Y me parece un acierto porque en el fondo son distintas y bueno, creas un universo muy parecido pero diferente y los guionistas pues ya están un poco más libres, aunque sí que debo reconocer que en todas las temporadas de Dexter, y estamos hablando de 5 temporadas y en cada temporada siempre 12 capítulos, se sigue más o menos una estructura similar, mezclando capítulos en los que digamos se ahonda un poco más en el personaje de Dexter, que además sufre pequeñas variaciones en cuanto a su comportamiento y a su carácter, y luego prácticamente en todas las temporadas hay, digamos, no exactamente una némesis de Dexter, pero sí, entre comillas, un asesino en serie o un, entre comillas, si quieres decirlo así, maluto, que en torno al cual también gira la temporada. Esta es la noche. Y ocurrirá una y otra vez. Debe ocurrir. Bonita noche. Miami es genial. Adoro la comida cubana. La carne de cerdo, mi favorita. Pero me apetece algo diferente. Bueno, y esta serie creada por James Maynard Jr., ¿por quién está protagonizada? Porque claro, si en un principio estos personajes no eran muy populares, bueno, yo creo que ya son caras sobradamente reconocidas por el público. Sí, sí, sobre todo el actor principal, el que hace de Dexter Morgan, que es Michael C. Hall, que además entre comillas, se hizo famoso porque también participó en Dos Metros Bajo Tierra, y entonces entre que el personaje de Dos Metros Bajo Tierra también era, entre comillas, y salvando las distancias, un poco siniestro, pues casi quedó un poco encajado en el prototipo de personaje pues torturado, sombrío, siniestro. La interpretación es muy buena, porque aunque puede parecer sencillo interpretar a un psicópata que no siente empatía con el sufrimiento, la verdad es que no es tan sencillo. Y de hecho hay veces que le miras la cara y da auténtico miedo, pese a que entre comillas es el bueno de la serie. Además el actor estuvo hospitalizado, y eso también salió a la luz pública cuando lo hizo el patente, porque tenía un linfoma de Hodgkin, y entonces eso coincidió prácticamente también con alguna otra enfermedad de algún otro actor famoso, y entonces apareció más en los medios. Curiosamente, fíjate, anunció su enfermedad en 2010, el 13 de enero y el 17 de enero, y creo yo que sin que tenga nada que ver con su enfermedad, se le galardonó con el Globo de Oro a la mejor interpretación de actor principal en series de dramas. No es el único que destaca en la serie. Otros de los coprotagonistas, entre comillas, han sido premiados. Ahí tenemos, por ejemplo, a la que hace en la serie de su hermana, Jennifer Carpenter, que curiosamente es su mujer. En la serie hace de hermana, pero estuvo casado con él, el actor, pues prácticamente un año y medio. De hecho, debe ser muy duro que estén casados y que, sin embargo, pues en la serie cada uno tenga sus propios romances y se acuesten con otras personas y demás. Eso es, en fin, hace falta tener una relación muy muy abierta. Los actores como son, ¿eh? Sí, sí. Bueno, con eso del show business y de que todo es fingido, pero bueno, yo no sé. Hay veces que dices, o mi mujer es muy buena actriz o algo debe sentir. Además, Jennifer Carpenter, que si tú, bueno, tú como has visto la serie, ahora tendrás su imagen en mente, es una mujer muy, muy extraña. Tiene los ojos muy desviados, es de una delgadez extrema, la verdad es que a veces da incluso un poco de grima. Ha habido también actores de renombre que han pasado por la serie. Hombre, no de renombre de primera fila, pero sí actores interesantes. Por ejemplo, en una de las temporadas tenemos a Jimmy Smith, que hizo del fiscal Miguel Prado, y por la actuación en esa temporada ganó también el premio, el Globo de Oro. Y lo hace bastante bien. Hombre, para los aficionados de Star Wars, Jimmy Smith, y aquí meto siempre la cuña Star Wars, siempre será el senador Bail Organa de las precuelas. Pero tenemos a otros. Por ejemplo, haciendo de Fran Landi, tenemos a Keith Carradine, el hermanísimo, y para mí mejor actor que el otro. Y mira, un actor que me gusta mucho, que es John Lipton, que aquí hace del asesino en serie Trinity, y que es un tío que a mí me hace mucha gracia. Es un actor también serio, de hecho fue nominado por la película La Fuerza del Cariño, pero los que nos estén escuchando ahora y recuerden aquella serie de una familia de extraterrestres que vivía en la Tierra, él era el protagonista y era una serie súper divertida. Lo que pasa es que no recuerdo cómo se tituló aquí. Creo que era algo así como Cosas de Marciano. No sé si tú te acuerdas de esa serie. No, no tengo. ¿No te acuerdas? Que él trabajaba como físico en una universidad. Una de ellas trabajaba como policía y luego tenían un joven conflictivo. ¿No te acuerdas de esa serie? Súper divertida. Ahora mismo no me sitúo, pero bueno, da igual. Así le damos trabajo a los oyentes y que se pongan ellos a buscar y que nos lo recuerden en nuestro canal de Facebook, Twitter, donde sea. Que por cierto, estamos en Facebook, estamos en Twitter y en sí, donde sea. Y los más frikis aún también reconocerán en una de las temporadas a Peter Weller, el famoso Robocop, que aquí hace del agente Liddy. ¿En qué temporada? Pues esa yo creo que es en la... Pues será la quinta, que es la... No, yo creo que es, no sé, yo creo que es la cuarta. Ahora no recuerdo si es la cuarta o la quinta. Yo creo que es en la cuarta. Que hace de un agente al que bueno, un agente bastante corrupto, de hecho expulsado de la policía, al que contrata para seguir a Dexter porque tienen sospechas sobre él. De todas formas, fíjate, es curioso porque Dexter es una de las pocas series que, según han avanzado las temporadas, ha ido mejorando los resultados. Es una cosa, en cuanto a espectadores me refiero, una cosa realmente curiosa. La primera temporada, que es de 2006, empezó con casi un millón de espectadores, que para lo que son cifras de emisión por cable en Estados Unidos es una cifra respetable. La segunda y la tercera temporada prácticamente clavaron resultados, pasando del casi millón al casi 1.200.000. Pero es que ya la cuarta pasa al 1.700.000 oyentes y la quinta se disparó a 2.5 millones de espectadores. Curiosamente, esta que a ti te gusta menos porque no termina de arrancar, se ha ido a 2.5 millones y claro, ha sido todo un éxito. Y de hecho la sexta temporada, que empezará el 2 de octubre, pues hay bastantes expectativas en lo que es en cuanto a obtención de resultados, y se espera que iguale por lo menos las cifras de la quinta. Yo es que he visto las cuatro temporadas, la quinta he empezado a verla, y como ya te comentaba a ti a micrófono cerrado, no sé si es que ya se me está volviendo todo muy repetitivo, pero vamos, que no veo que la serie tenga intención de arrancar nunca. Entonces, después de dos episodios dije, de verdad, es que no me está llamando nada. Y también es cierto que la cuarta temporada me la acabé de ver porque quería saber cómo acababa John Lithgow, pero las cosas como son, no me gustó mucho. Bueno, lo que tiene de buena la quinta, de buena entre comillas, es que el personaje por fin sufre un pequeño giro, por lo menos, porque hasta ahora el personaje era bastante inamovible, y aunque ha tenido distintos compañeros de viaje en las distintas temporadas, no ha variado prácticamente el fondo de lo que le mueve y de su relación con otros seres humanos. En la quinta varía un poquito, tampoco mucho, pero yo creo que eso es lo más interesante de la quinta. Bueno, de todas formas, no hemos contado nada para el que sí, no sepa eso te iba a pedir, porque habrá mucha gente que diga, ¿de qué va esto? Bueno, antes, y sobre todo antes de que empieces a hablar, te hago la petición típica que te suelo pedir, pero que luego tú te saltas a la torera y dices cosas como que Kira muere, sí, al final y tal. Bueno, pues entonces no digas quién muere, quién deja de morir, quién tal y quién pascual. Aunque hay que decir que es una serie en la que muere mucha gente. Bueno, mucha gente, muchos personajes que parecen importantes mueren, pero da igual porque se van siempre añadiendo nuevos personajes. Voy a procurar no soltar ningún spoiler, pero por si alguno se escapa, avisamos a los oyentes que a partir de aquí, si escuchan algo indebido, ya casi es responsabilidad suya. De todas formas, voy a intentar no spoilear. La idea de partida de Dexter. ¿Quién es Dexter? Dexter es un, entre comillas, policía, en realidad miembro de la Brigada Científica de la Policía, especialista en sangre. Cuando hay un asesinato, este es el que va a los escenarios y pues calcula cómo ha sido golpeada la víctima, las trayectorias de la sangre, y es el mejor en su trabajo, y aunque nadie lo sabe, es el mejor de su trabajo porque es un auténtico psicópata. Y de hecho mata gente. Y con esto no estamos haciendo mucho spoiler porque eso se sabe desde el principio de la serie. Ahí, te comento una cosa, Kurt, antes de que sigas. En la serie se han saltado este dato, pero el Dexter literario, es curioso, pero tiene una repugnancia, un asco total a la sangre. De hecho, es de estas personas que se marean, que no puede ver agujas y demás. Es completamente paradójico que sea un forense encargado, pues eso, de medir las trayectorias de la sangre, saber desde qué punto le cortaron, en qué punto salió el arma homicida y demás, cuando le da auténtica repugnancia. Es curioso. En la serie, obviamente, han obviado este dato porque, no sé, es que no tiene mucho sentido, pero es curioso cómo lo resuelve el autor en los libros. Bueno, pues mira, ahora que lo mencionas, y esto lo dejamos para que aquel que ha visto la serie piense en ello y aquel que la vaya a ver lo recapacite, pensando en cuál es el origen suyo como asesino, que tenga repulsa a la sangre estaría más que justificado desde el punto de vista psicológico. Y no decimos más para no estropear. Bueno, pues lo que decíamos, Dexter es un forense, pero también es un psicópata. Es alguien que no tiene ningún tipo de empatía, que no es capaz de experimentar los sentimientos humanos y de hecho ha aprendido a simularlos. Por cierto, no muy bien. Se siente incómodo con todo lo que son los sentimientos y las relaciones, pero se fuerza a tenerlas. Y lo que sí hace es canalizar su impulso, lo que él llama su oscuro pasajero, que además me parece un término muy, muy bien traído, hacia una actuación muy concreta. No vamos a decir cuál es para animar a la gente a que vea la serie. Y entonces canaliza esa psicopatía hacia una actuación muy concreta, matando sí gente, pero matando gente entre comillas especial, y entonces siempre está al filo de la navaja porque, claro, es un asesino en masa y hay mucha gente detrás de los asesinatos que él produce y de otros asesinatos. Y su propia actuación como asesino y su propia actuación como policía relacionándose con otros asesinos, pues hace ahí unas mezclas muy interesantes desde el punto de vista argumental. Lo que pasa, Kurt, es que si una persona no ha visto esta serie y te oye a ti hablar, seguramente piense que se trata del típico asesino psicópata en serie, en plan Seven, etcétera, etcétera. Pero no. Y no creo que estemos haciendo mucho spoiler al decir que en realidad es un asesino en serie de asesinos en serie. Valga la redundancia, pero es que es la mejor forma. Un psicópata bueno que mata psicópatas malos. Es que me parece una idea brillante, es que es espectacular. Sí. Su forma de canalizar, o sea, su forma de no ser un monstruo completo, su forma de acallar ese oscuro pasajero es alimentar a ese oscuro pasajero, pero digamos que lo alimenta con lo más bajo, con aquello que hace daño a la sociedad, con otros que paradójicamente son igual que él, pero que se dedican a matar, entre comillas, inocentes. Aún así está a un paso del desastre, porque en cualquier momento puede matar a un inocente y no sentiría tampoco nada, porque él sí que quiere sentir algo, pero no siente nada. Bueno, de hecho todas las temporadas suelen tener un villano, digámoslo así, principal, que le persigue a lo largo de toda la temporada, y entre capítulo y capítulo pues va teniendo encarguitos, entre comillas, así esporádicos, porque claro, hay mucha gente por ahí malvada a la que hay que ajusticiar y darle su merecido. A mí me gustó porque la primera temporada es quizá la puesta en escena del personaje, de las reglas del universo, y a partir de la segunda ya se empieza a explorar otros canales, otros rincones de la personalidad. De hecho, me encanta la incursión de ese personaje llamado Lila. A mí creo, no sé si se me notará mucho, que la segunda temporada es mi favorita. Ese triángulo amoroso, muy, muy curioso, no vamos a decir entre quién, pero me parece, vamos, genial. Me parece que es una temporada que no pude evitar el vérmela del tirón, porque ya había aparecido todos los capítulos, y en serio que en dos días me tragué todos los capítulos. la temporada 2, como dices tú, cuenta con el atractivo del personaje de Lila, que es absolutamente increíble. Y luego, bueno, vamos a decir que aunque no tiene el nivel de explicidad del HBO, aparece bastante carne. De hecho, en la temporada 2 uno se puede hartar de ver el pecho a las actrices, porque prácticamente lo muestran en cada capítulo. Entonces, bueno, aquel que quiera darle una oportunidad a Dexter, pues ahí tiene un aliciente más, y es que va a poder ver alguna escena también subidita de tono. De hecho, es curioso porque, bueno, los productos HBO no son muy comerciales, pero Dexter tiene éxito. Dexter es una serie comercial. Y, sin embargo, la cantidad de situaciones así bastante fuertes que se ven, no sé, le debería complicar un poco la existencia de esta serie, pero ni siquiera se puede decir que haya levantado polémica. Y la verdad es que yo la primera vez que lo vi, ya solo con el arranque, creo que estarás conmigo, porque tiene una introducción, y cuando digo introducción me refiero a la carátula de inicio, que es absolutamente brutal. Es que, porque son 2 minutos del tío levantándose y haciéndose el desayuno, pero todas y cada una de las acciones que hace es como si estuviese cometiendo un crimen. Cuando se pone la camisa es como si se estuviese ahogando. Cuando se ata los cordones de los zapatos es como si estuviese estrangulando a alguien. Cuando corta con el cuchillo dentado una naranja es como si estuviese cortando una pierna. Cuando se afeita, se corta. O sea, es cuando trincha el huevo frito, lo mismo. Es absolutamente, yo creo que es la mejor introducción que he visto en mucho tiempo, y de hecho no me extraña que no la hayan cambiado a lo largo de las distintas temporadas. Estoy de acuerdo contigo. Es posiblemente uno de los títulos de crédito más buenos que se pueden ver ahora mismo, en serio. No sé qué temporada, me parece que fue en la cuarta, sí. Cuando la familia se amplía, entre comillas, hay un momento en el que hay una propia comedia de los títulos. Cambian la secuencia de títulos, pero para hacerla así un poco en plan parodia, no sé si te acuerdas, que cambian incluso la música. Muy buena, muy buena. No vamos a contar de qué va cada temporada, pero para ti, Kurz, ¿cuál fue el gran momento de toda la serie? Pues sin hacer spoiler. Te permito un spoiler solo. No se puede porque... Bueno, vale, bueno, entonces porque, no. Porque además, o sea, es que hay cosas muy fuertes en casi todas las temporadas. Me gustó. Si quieres, dejándolo un poco difuso para que lo entienda el que ha visto las temporadas y no le estropemos al que no las haya visto. En la primera temporada, ¿qué me gustó? En la primera temporada me gustó la relación especial que existe entre Dexter y el asesino del camión de hielo. No voy a decir qué relación es, el que la haya visto lo entenderá, porque el asesino del camión de hielo es lo que podría haber sido Dexter si no hubiese sido encauzado de esa forma su oscuro personaje. De la segunda temporada me encanta el personaje de Lila y me encanta el final que tiene, que es un final duro, pero me parece muy bueno. De la tercera temporada, para mí quizás es la más floja, para mí, porque aunque he citado antes a Jimmy Smith y que ganó el premio por esta actuación, me parece que es un poco flojo el personaje. De hecho, me pone muy nervioso y me carga bastante. Pues aquí no estoy de acuerdo contigo para nada. Me parece que esta serie, esta temporada fue infinitamente mejor que la siguiente. Y no sé, esa relación que hay entre Miguel Prado, ¿no? Un hombre así de bien, además, un hombre muy importante para la ciudad, y Dexter, y en fin, esa relación, no vamos a contar de qué va, pero a mí me parece que es genial. Y de hecho, me gusta sobre todo cuando ambos saben lo que el otro sabe y empiezan a un poco a cogerse por los huevecillos, por decirlo así. Sí, yo creo que el problema, para mí el problema, y supongo que es un problema muy personal, es la actuación de Jimmy Smith, que es que, de verdad, es que me reconcome. No sé si ese es el personaje, es que me, de esas personas que te ponen nervioso. Entonces, cada vez que, como es muy alocado y como destroza todo, quizás sea el atractivo de la serie, ¿no? Que es un poco el personaje que pone patas arriba el método que tiene Dexter, que es un método calculado, científico, porque además eso es una de las cosas que llama mucho la atención, todo el ritual que tiene, porque para él quitar la vida tiene un ritual muy muy concreto, un ritual que eso sí podemos contarlo porque no es hacer spoiler y se ve enseguida, que pasa por elegir un sitio apartado, forrar todo con plásticos para no dejar ningún tipo de huella, poner a la víctima en una cabilla, taparlo con papel adhesivo de cocina, aferrarlo fuertemente, ponerles las fotos de la gente que ha matado, decirle que lo va a matar, sacarle una muestra de sangre de la mejilla con un pequeño bisturí, lo cual ya empieza hacer que el otro se cague por las patas, guarda esa gota de sangre en unas plaquitas de estas usadas para los análisis en microscopio, que ese va a ser su amuleto, su recuerdo, y luego directamente le hunde el cuchillo en el corazón hasta el mango, después lo trocea y lo tira en bolsas a los pantanos. La verdad es que cuando lo ves por primera vez, impresiona, pero luego cuando lo vuelves a ver, porque se ve en repetidas ocasiones, sigue teniendo mucho impacto. Bueno, nos habíamos quedado en la tercera temporada de la cuarta. ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí. Ya lo he dicho, la figura de Trinity me gusta mucho, la actuación de John Lithgow también, y quizás como esperaba que la serie empezase a bajar, me sorprendió que mantuviese mucha calidad. En la quinta baja un poquito, como has dicho tú muy bien antes, le cuesta mucho arrancar. Tiene el atractivo de que aquí Dexter tiene una compañera de andanzas, o de compañera de andanzas entre comillas, femenina, que es el personaje de Lumen Price. Y lo importante es que aquí es la primera vez, y por eso es el atractivo para mí de esta temporada, que Dexter evoluciona un poco y digamos que aunque no deja atrás a su oscuro pasajero, sí durante un momento hay una posibilidad de que lo tape durante un tiempo. Bueno, pues dentro de solamente unos días se estrena en el canal Showtime la sexta temporada. ¿Y se sabe algo? ¿Tú has oído así alguna cosilla al respecto? Pues mira, en internet, para el que le interese, están puestos ya los días de emisión de los cuatro primeros capítulos, los títulos e incluso las tramas. Pero en este caso no me he querido auto-spoilear y la verdad es que no me he visto seducido para leerlo. Entonces no te puedo contar nada precisamente por eso, porque no he querido estropearme esta sexta temporada, que yo sí por lo menos voy a ver, y además que espero con ganas porque es un personaje que me gusta. Bueno, y si yo empiezo por la sexta y me dejo esta quinta que no me estaba gustando demasiado y no la veo, y empiezo ya por la siguiente, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que me perdería mucho? Yo creo que tienes que ver la quinta, aunque sea solo por ver esa pequeña evolución de Dexter. Muy bien, pues ahí ha estado Dexter, nuestra primera serie. Y si yo te digo ahora, Kurz, que tenemos al mismísimo Dexter Morgan aquí en el programa, ¿tú qué me dirías? Vale. Bueno, la verdad es que no podemos decir que tengamos al verdadero Dexter, pero sí es cierto que tenemos al otro lado de la línea nada menos que a Iván Jara, que es el locutor que presta su voz, bueno, a muchos personajes, pero entre ellos a Michael C. Hall, que es el protagonista de la serie de la que hoy hemos hablado, y por lo tanto es la voz de Dexter en español. Iván, bienvenido al programa, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, para ti, Dexter, ¿qué significa? ¿Es un trabajo más de estos que tienes que poner la voz y Santas Pascuas y lo olvidas? Hombre, no. ¿Se trata de un punto de inflexión en tu carrera? ¿Te gusta la serie? ¿La sigues? ¿Qué me puedes decir tú sobre Dexter? Decirte que es un trabajo más sería engañarte, porque nada más lejos de la realidad que sea un papel al uso y un papel normal de los que solemos hacer. Es un papel con mucho encanto, mucha enjundia. Es un papel, al principio me tuvo un poco contra la espada y la pared, contra las cuerdas, porque hay que meterse en la piel del tipo y hay que creerte realmente que eres él. De paso, me llevaba y ganado ya bastante, que como le dobla en otros trabajos, pues más o menos la cara de este chico ya, aparte que nos conocemos personalmente, no sé, creo que me mimetizo muy bien, o no me cuesta mimetizarme con él, o creo yo que no me cuesta. Con lo cual yo ahí ya tenía bastante ganado, lo que pasa que, bueno, ya habéis visto el tipo de personaje que es, o sea que, mira, te voy a decir cuatro cosas muy, muy exactas. Cada vez que tengo yo serie y cada vez que empezamos con Dexter a grabarlo, paso un mes y medio, dos meses, que vamos, cuando tenía novia me decía, Iván, por favor, no entres en la cocina y no cojas un cuchillo. O sea, porque se me pone una cara de loco y no dejo de pensar en el personaje y estoy absorto durante el mes y medio que dure la grabación, los dos meses o lo que sea. Con eso te digo todo, o sea, fíjate, papel difícil donde los haya. Pero por otro lado, muy gratificante por cosas como esta, pues por agradecimientos de la gente, reconocimientos de la gente, en fin. No sé, creo que es un papel de los que ha marcado mi carrera y si no, ya te lo diré más adelante. Bueno, acabas de mencionar que conoces a este actor, a Michael C. Hall, a Dexter, y lo cierto es que me gustaría saber cómo fue esto, cómo llegaste a conocerle, porque yo he llegado a ver una foto tuya con él en el blog de una de tus compañeras, y lo cierto es que, bueno, pues parece que sea una anécdota curiosa. ¿Nos la cuentas? Bueno, pues fue toda una peripecia, para empezar. Estábamos haciendo una temporada, no sé si fue la tercera o la cuarta, y precisamente estaba el cliente de Fox, y yo no sabía nada. Yo me meto ahí en la sala y me pongo con este tipo, y bueno, en fin, me abstraigo un poco del mundo exterior. Pero vino el cliente de la Fox y le dijo a Eduardo: bueno, Eduardo, que sepas que hoy Iván se tiene que ir pronto porque hoy es la presentación de la próxima temporada en el cine Coliseum, y bueno, pues me imagino que querrás ir a conocer a Michael C. Hall, ¿no? Y claro, me faltó tiempo. Efectivamente, me dejó un par de entradas para ir a ver la presentación, y nada, allí nos presentamos mi hermanita y yo, cada uno con nuestras motitos, a ver la presentación. Pero, estando en el cine, me dijo mi hermana: ¿tú le quieres conocer? Y dije: hombre, por supuesto, a mí me encantaría conocerle y tal. Y me dijo: pues no te preocupes, que le vamos a conocer. Total, que llegamos a donde estaba toda la prensa, estaban los de Caiga Quien Caiga, había un montón de reporteros famosos, en fin. Y nada, yo me fui, me acerqué allí y les dije: perdonad, ¿le vais a entrevistar en algún momento de la noche y tal? No. Lo tenemos totalmente prohibido. Ha dado orden de que no se le acerque nadie. Es más, va a ir con un tipo a cada lado. Joder. Va a ir con un tipo a cada lado, con el típico pinganillo en la oreja para que nadie se le acerque, los de seguridad, tal, en fin. Y había por allí una chica que me preguntó: ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Y tal. Y le dije: hombre, pues mira, yo soy el que le dobla siempre. Y ya la chica cayó. Me dijo: ah, mira, pues yo soy de la Fox. Tú eres Iván Jara, ¿verdad? Y pues sí. ¿Y cómo no te han dado pase de estos de protocolo para hablar con él y tal? Y dije: chica, demasiadas que me han dado estas dos entradas y aquí me he presentado. Y me dijo: bueno, voy a ver qué puedo hacer. Total, que se fue a hablar con él o a hablar con su jefa de prensa o quien fuera, y vino la chiquilla con muy mala cara y me dijo: oye, Iván, olvídate, porque ha dicho que no quiere entrevistas y tal y cual. Dice: lo único que yo puedo hacer por ti es que, como soy yo la que le tiene que abrir la puerta del cine para entrar al fotocall, la que le tiene que abrir la puerta para que se vaya, la que le tiene que abrir la puerta de la limusina para que se monte, entre él y yo no va a haber nadie. O sea, que en el momento que yo pase al fotocall, si quieres, me quito de en medio y tú te pones a hablar y tú le entras directamente hasta que vengan los seguridad y te echen. Y dije: bueno, pues nada, si eso es la única oportunidad que voy a tener, pues la aprovecharé. Total, que estamos donde se hacen las fotos, aparece esta chica, abre las dos puertas y me dice: ahí le tienes. Y mira, me faltó tiempo, me fui a por él: Michael, just a minute, tal. Y ya cuando venían a cogerme los dos seguridad, cada uno por un lado, para lanzarme hacia un lado, para decir: tú qué haces aquí, pinganilla, anda, quítate de aquí. Fue el chiquillo el que dijo: no, un momento, a ver, ¿qué es lo que quieres, este chaval? Y nada, pues ya nos pusimos a hablar los dos, le dije que yo le había doblado siempre en todos sus trabajos. El chico al principio no se lo esperaba, porque como a ellos normalmente no les suelen doblar, nunca se han oído doblados ni nada, pues le sonó un poco raro. Pero el caso es que ya me puse a hablar con él, vio que conocía todos sus trabajos. Es más, mi hermana nos estuvo haciendo unas fotos y le comenté que mi hermana es la que dobla a su hermana en A Dos Metros Bajo Tierra. O sea, que él ya estaba que como dando palos de ciego. Pero fue muy gracioso. Estuvimos un buen rato hablando, nos hicimos fotos, le conté un poco, él me dio su tarjeta personal, para cada vez que vienen trabajos suyos, él me por mail o por vía mail o su jefa de prensa o quien sea, me manda un mail para decirme que viene ese trabajo para acá. En fin, nos hicimos muy buenos amigos. Es más, luego nos hemos visto en Ibiza un fin de semana, el verano pasado, en fin, porque yo estuve un poco preocupado con su enfermedad y me puse en contacto con él bastantes veces durante todo el proceso de su enfermedad, en fin. Que nada, que de ahí pues salió una buena amistad, conseguí saludarle, darnos un buen abrazo, y luego, para más intri, al día siguiente le hicieron una entrevista en El Hormiguero y habló de mí. Dijo que sí, que efectivamente me había conocido, que era un chaval muy majo, total, que bueno, que el tío es súper cercano, súper amable, súper majo, y nada que ver con el papel que puede él estar dejándonos ver en la serie Dexter. Porque ya os digo que es un personaje de lo más afectivo, de lo más cariñoso y de lo más cercano. Nada creído, nada, o sea, súper majo. Si no llegase por él, ya te digo que no soy capaz de acercarme en ningún momento. Fue él el que dio pie a que yo me acercara a hablar con él y a darnos un abrazo y a hacernos unas fotos. Y así fue la cosa. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esa anécdota. Iván Jara, todo un personaje. Te tendremos que volver a sacar por aquí, porque dentro de poco hablaremos sobre la serie Fringe, y como tú le pones la voz a Peter Bishop, pues bueno... Sí, así, pues ya mira, la empiezo ahora dentro de poco, y a ese sí que le damos, ese sí que queda en casa, porque le doblaba a mi madre cuando era pequeño, a Joshua Jackson, y luego ya cuando se hizo un poco más mayor me empecé a doblar yo hasta el día de hoy. Y otro que también conozco. Vale, eso vale. Ya lo dejamos para otro programa, ¿te parece? Me parece estupendo. Bueno, pues un abrazo, Iván, y muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por la órbita adentro. A vosotros, y para lo que queráis. Venga, un saludo. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí lo teníais, Iván Jara, la voz de Dexter en español. Bueno, Kurt, ya lo has escuchado. De todas formas, te tengo que pedir, por favor, que no te metas en el cajón, porque quiero que te quedes aquí en el programa y que despidamos el programa juntos, que bueno, es una especie de ritual que yo siempre hago, pero que en esta ocasión voy a romper. ¿Te parece? Pues me quedo y ya me despediré luego. Vale, porque además voy a pedirte que nos ayudes a dar un ganador para el concurso de Death Note, y ya de paso pues escuchamos una de esas perlas de humor cáustico que nos han mandado los oyentes de la órbita de Endor y que tienen que ver con ese concurso del pack en DVD. ¿Te parece? Perfecto. Pues nos vemos en un momento. Bueno, nos oímos. Mira. No. Claro que sí. No, no. Es horrible, ¿verdad? ¿Eh? Por favor. ¡Vamos, abre los ojos y mira lo que has hecho! Mira o te arrancaré los párpados. He tardado mucho tiempo en limpiar a esos niños. Uno de ellos llevaba enterrado tanto tiempo que lo he sacado hecho pedazos. Dios te salve, María. Para eso nunca ha ayudado a nadie. Por favor, llévate lo que quieras. Eso, suplica. ¿Ellos a ti te suplicaron? No pude contenerme, no pude. Por favor, tienes que entenderlo. Sí, por supuesto que lo entiendo. Yo tampoco puedo contenerme. Pero nunca podría hacer eso con niños, no como tú. Niños, jamás. Nunca. ¿Por qué? Por principios. Pues parece que estás escuchando la órbita adentro, no te digo nada. Hola, soy Joaquín Reyes. La órbita adentro es mi programa favorito. Soy una panda frikis. No escuchéis nada más, es que Jiménez no mola. Ahora lo que mola es la órbita adentro, no sabéis. No te lo pierdas. Vente conmigo. Vente con papi. Vamos a hacer un podcast. ¿Tú qué quieres, café o leche? ¡Bum! ¡Antonio Runa! ¡Runa! Pues entramos en la recta final de este programa de la órbita de Endor, el tercero de la segunda temporada. Kurt, sigues por aquí, ¿verdad? Sigo por aquí. Bueno. Concurso de Death Note, pues ya lo hemos cerrado, lo cerramos ayer por la noche. Y lo cierto es que ya tenemos un ganador. Pues no, lo vamos a decidir ahora. Kurt, ¿qué te parece? Me parece perfecto, estoy deseando. La pena es que no puedo participar. Bueno, pues estamos a punto de darle el premio a alguien. Y lo vamos a dejar en manos del azar, porque aunque ha habido algunos mensajes que son muy cachondos y demás, elegir cuál nos ha hecho más gracia es complicado. Ha habido algunos que, bueno, han sido más ingeniosos que otros. Os vamos a hacer ahora una pequeña muestra de los que son los más, bueno, algunos que hemos elegido porque son demasiados y las cosas como son. Ha habido gente que se ha limitado a decir el coronel Kurt, por ejemplo, y ya está. O sea que lo dejaban un poquito ahí al ataque al corazón al cabo de los 40 segundos. ¿De qué estamos hablando? Pues escuchad el primer programa y os enteráis de que esto tiene que ver con Death Note, la serie. Estoy a punto de tirar, bueno, de usar el azar para darle al ganador este pack en DVD de Death Note. Y el ganador es... Pues espérate. Ha salido impar. Ha salido impar, sí. Pues el ganador es Abraham Muñoz de A Coruña, un amigo galleguito. Y dice, el coronel Kurz fallece mientras está sentado en la taza del inodoro pensando en dónde va a poner a Wellington y a dónde a Napoleón en su recreación en miniatura de la batalla de Waterloo. Cuando absorto en sus pensamientos, todos sus vecinos tiran de la cadena a la vez, lo que provoca un efecto succionador en el retrete que tira hacia abajo del trasero del coronel, enganchándolo con un fuerte efecto ventosa. Gracias a que el pobre Kurz no se separa más de medio metro de su teléfono móvil, consigue alcanzarlo y llamar rápidamente a Runa, que tras el descojono inicial le cuelga el teléfono porque no se cree nada. Espérate, es que sigue esto, ¿eh? Lamentablemente el móvil del coronel tiene menos saldo que las... Que las telas de las faldas de los 300 espartanos y no le queda saldo para llamar a nadie más. Menos mal que telefonear a emergencias es gratuito. Rápidamente acuden la llamada... Joder, macho, qué película, ¿eh? Acuden la llamada bomberos, ambulancias, un par de equipos de televisión y algún paparazzi dispuesto a hacer famosos al instante al coronel Kurz en YouTube. Tras estudiar el grave problema, consultar con un par de ingenieros municipales sobre el efecto succión de las cañerías de desagüe y perder el tiempo de otras diversas maneras, deciden agarrar a Kurz cada uno por una extremidad y tirar fuerte. Así que un poli agarra un brazo, un ATS agarra al otro, un bombero lo sujeta a un pie y un vecino agarra del otro. Tiran y tiran con insistencia hasta que por fin consiguen tirar a todos con una fuerza sobrehumana. Pero el efecto succión del retete era demasiado fuerte y el coronel fallece cuando todos sus órganos, acompañados de sus tripas, salen por su ano, quedan las manos de los estupefactos samaritanos. Solo quedan pellejos. Los músculos caen al suelo y sobre el retrete solo queda un esqueleto pelado, totalmente limpio. Ante tal bizarro espectáculo solo pueden tirar de la cadena a ver si por lo menos alguno de sus restos son tragados por el inodoro. Bueno, pues ya está. Abraham Muñoz. Vale, ya, tío, vale. Pues yo le retiraba el premio. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, que tiene un poco el espíritu de nuestro amigo Selenito. Y en segundo lugar, que es muy poco práctico, este con tres muertes llena el cuaderno y tiene que empezar a escribir en las tapas. Había una norma del cuaderno de Death Note que no se le acababan las páginas nunca o algo así, ¿no? Pero con dos muertes como estas, Ryuk se lo quita por aburrimiento. Bueno, vamos a leer así otros ejemplos por ahí al azar. Venga, tú lee un par, así que no sean así muy tochos. Si ves que uno no es muy gracioso, te lo saltas directamente. Venga, adelante. Como los voy a leer en directo y por primera vez, pues a ver, que voy por orden del primero a último. Un tal en Nick y Vox de Pelotas dice: muerte el coronel Kurz, vaya, tanto no conmigo. De un infarto tras encontrarse con George Lucas repartiendo gratis la reedición de la saga Star Wars en Blu-ray. Bueno, ciencia ficción. Digo lo de que reparta gratis. A ver, lee otro así breve. A ver, Rafael de Sevilla mata al coronel Kurz. ¿Me has mandado todos los del coronel Kurz? Es que solo me matan a mí. Muerte, a ver. Viendo la primera temporada de El Barco, de forma ininterrumpida durante 3 semanas. A las 12:30 del mediodía, que se cumplan las 3 semanas, cambiará la serie, pondrá los y el choque de calidad le dará tal vuelco a su mente que no podrá soportarlo y se autodestruirá con una llamarada que saldrá desde dentro hacia afuera de su cuerpo, consumiéndolo en menos de 2 minutos. Mira, esto es verosímil. Bueno, a ver, léeme otro, a ver. A ver, mira, Ramón Castel de Tarragona, mata a Carlos Ruiz, bien, mata ya por fin a otro personaje, a ver cómo muere. Te muere por la explosión de un micrófono justo cuando iba a soltar un spoiler contando el final de Marco en el cuarto programa de Lode. Bueno. Bueno, déjame que yo lea algunos. Otra vez el coronel Kurz por aquí, un tal Pello. Pello. Dice, coronel Kurz, ahogado, asfixiado por falta de aire en el cajón. A ver, ha sido rápido y tajante. Ya ha entrado en concurso, se lo podía haber llevado. Luego uno que es Mario Galindo dice, el miembro del equipo que me gustaría que palmase es Antonio Runa, le tengo mucha envidia porque hace un programazo llamado Lode, qué pelota. Y otro que copresenta que es Expediente FDM y el modo que me gustaría, bueno, pues estaría bien que palmase en pleno acto sexual con Isabel, sería una muerte dulce, qué cachondo. Bueno, vamos a irnos turnando, lee tú ahora uno. Vale, aquí un tal Joan Scriff mata, como no, al coronel Kurz, dice, después de una fiesta de la órbita de Endor, despertará dentro de un jacuzzi. Mirará a su derecha y verá al pianista de parada. Este le preguntará, ¿llevas algo puesto? Acto seguido, se dará cuenta de que está soñando y despertará dentro de un jacuzzi. Aliviado, mirará rápidamente a la derecha y se encontrará con parada que le dirá, no llevo nada puesto. Y Kurz morirá de miedo. Me parece también verosímil lo de morirme de miedo. Bueno, un tal Manuel Callejo dice, método de muerte, el Tourmalet. El Tourmalet, sí. Os preguntaréis qué es el Tourmalet. El episodio el episodio 21 de Lode, Final Fantasy. Lo escuché hasta el final y vinieron a mi mente ciclistas del Tour de Francia exhaustos, reventados, subiendo el puerto con los rostros desencajados. Vale, Antonio, entiendo que lo tenías que hacer, que has pasado ratos increíbles con los juegos, pero si no eres fan, una tortura digna de Fumanchu. Por lo tanto, Antonio, y sintiéndolo mucho, escribo con pluma de pavo, toque decimonónico, lo siguiente. Antonio Runa morirá tras escuchar íntegro el episodio Lode 1x21 Final Fantasy, con la particularidad de que Antonio Runa será sustituido por el Criticón en la locución del programa. El Criticón, un arma de destrucción masiva. ¿Te imaginas? Bueno, al final Final Fantasy... Fuera, no podemos con él. Imposible, eso no puede ocurrir nunca. Pues oye, seguro que en algún mundo paralelo él es el conductor de la órbita de Endor. Te digo una cosa, yo lo salté para adelante cuando estaba... No pude, siempre escucho los programas cuando ya están editados para ver qué tal están. Bueno, ese tuve que decir, yo no puedo. Qué pena. Pero sí, en fin, a veces pues salen buenos y a veces salen malos. Alguno malo tenía que salir, Kurz. Venga, léenos otro. Vale, aquí tenemos a un tal Aniol María Vallés, de Tarragona, y dice, y aquí va la muerte del coronel Kurz, vaya, por haberme descubierto el Lode 2x01, los inicios del Death Note en el One Shot, aquí va su muerte, en agradecimiento. Esto va con retranca, me temo. Dice, después de una dura jornada llega a casa y se pone a buscar todos los programas atrasados de mujeres, hombres y viceversa en la web de Telecinco para verlos todos, y después mira día a día los nuevos. Se pasa meses viendo esa porquería hasta que un día, cuando el programa es cancelado por una bajada de la audiencia trivial, se levanta del sillón, coge su Death Note de un estante y escribe su propio nombre, no sin antes anotar también todos los nombres de todos los que han colaborado con el infame programa de televisión. Me parece una muerte, un suicidio provechoso, por lo menos. Ole por esta ocurrente forma de matarme aprovechándome para hacer limpieza. Bueno, hay un montón, yo digo, a ver si no da tiempo a leerlos todos. Nada, vamos a elegir así los más breves porque hay algunos que se salen. Lo vamos poniendo luego en Facebook o algo así. Por ejemplo, Ángel Pereiro de Álava dijo, muerte Antonio Runa, muere asfixiado por ingerir papel. Así Eruarte le obliga a tragarse 100 fotocopias de su partida de nacimiento al no soportar que Antonio pronuncie su nombre con acento en la. Yo no creo que Asier me hiciera nada semejante. Bueno, aquí yo iba a leer ahora uno de Rodrigo Fernández, pero es que joder, es que se sobra aquí la peña con un montón de líneas, ya no vamos teniendo mucho tiempo. También voy a dejar aparte el de Sergio Blanco. Voy a acabar con uno que es que fue uno que te comenté a ti, que nos ha hecho mucha gracia, que es, dice, el coronel Kurz me cae muy bien, pero esa es la quien voy a apuntar en mi Death Note, y es que cada vez que digo Kurz visualizo el logo de una marca de embutidos. que nos adjunta la imagen. Luego lo metemos en Facebook. ¿Qué te parece? Y la gente, venga. Y la gente ve el logotipo de una marca de embutidos que se llama Kurz. Y que veía siempre este oyente desde detrás del mostrador de la charcutería donde compraba a su madre y tal. O sea, digamos que la imagen se le quedó grabada en la cabeza. Y claro, su muerte es la siguiente. El coronel realiza una visita guiada a la fábrica de Coposa, que así se llama la empresa, y desgraciadamente tropieza desde la parte de arriba con tan mala suerte que cae en la trituradora de carne para mortadela. La firma tapa todo el asunto y de este modo el coronel Kurz llega a miles de hogares para alegrar la merienda a muchos niños y se cierra un ciclo comiendo auténtica mortadela 100% Kurz. Oye, pues mira, me encanta, entre otras cosas, y no te lo he comentado antes, pero lo he pensado, esto es un poco como la novela esta de ciencia ficción del Soleil Green, que como la humanidad tiene escasez de alimentos, sin dárselo a conocer a la gente, a los mayores y a los enfermos, los trituran y los convierten en alimento, en el famoso Soleil Green, con el que luego se alimenta a la población. Pues me temo que yo aquí sigo algo parecido. Pero bueno, si por lo menos mi muerte contribuye a hacer suculentos los bocadillos, pues la daremos por bien dada. Oye, y sobre todo darle las gracias a nos hemos dejado un montón de muertes así muy cachondas y muy divertidas, seguramente alguna más divertida de las que hemos leído, es que teníamos aquí un montón de páginas de Word ahí, porque habíamos hecho copy-paste, sí. Y bueno, hemos seleccionado así algunos al azar, pero bueno, nos hemos dejado un montón de gente. Y gracias por participar de verdad a todos, y bueno, pues ya tenemos ganador, así que enhorabuena al afortunado. Coronel Kurz, se acabó. Déjame. Vete al cajón. Oye, solo una cosa. Si me las pasas, me comprometo a colgarlas en la web para el que tenga curiosidad. Me parece bien. ¿Metemos todas las que no hayamos leído? Ya iremos ofreciendo a la gente. ¿Tú has leído todas las que te he pasado? Las que me has pasado he leído todas, pero vale. Supongo que tendrás más. Sí, hay más por ahí. De hecho, el propio Oscar Trujillo nos mandó dos muertes en vez de una. O sea, como si queriendo participar dos veces, pues has participado solo una, cachondo. Y bueno, ha habido mucha gente que no nos ha mandado la dirección y le hemos dejado ahí fuera de concurso porque, en fin, había unas reglas del concurso y lo especifiqué en el programa anterior. Bueno, pues yo no creo que quede mucho más por decir. Me estoy muriendo, Kurz. ¿Será por el Death Note? Pues no lo sé, pero a ver si la próxima semana aparezco por aquí. Y si no, pues ya sabéis que me ha pasado algo horrible. Que te he mordido los dedos y me he hecho con el programa. Kurz, un placer. Has aguantado hasta el final. Venga, despídete de los oyentes, que nunca los he hecho. Bueno, pues me despido de todos los oyentes agradeciendo que me tengan tanta estima que me maten en el 90% de sus correos. No sé cómo tomármelo. Bueno, pues nada, chicos, sed buenos o no, eso ya os lo dejo a vuestra elección, no nos importa si no lo sois. Y nada, en 7 días la órbita de Endor. No sabemos muy bien quién puede venir, pero podría venir hasta, qué sé yo, Schwarzenegger recubierto de... No sería Schwarzenegger, sería un Terminator recubierto con la piel de Schwarzenegger. Pero no lo puedo prometer, pero seguramente, yo creo que sí. ¿Tú qué crees, Kurz? Que sí. Pues me encantaría ver un endoesqueleto metálico recubierto de tejido humano. Un saludo... Otro para ti y para la siguiente. La órbita de Endor.